expresamente la represa de Casupá, pero se pidió expresamente que eso no se puede financiar por tarifa de OSE. Se proponía o se sugería, la palabra se sugería, que fuera por el presupuesto. ¿Qué van a hacer con esas obras fundamentales? Y esto no sabemos nada. Entonces no se puede decir se aumenta tanto la tarifa independiente de toda una política de inversión y una política global. No funciona así. Una consulta. En enero, cuando se iba a dar el ajuste que generalmente siempre se da en el comienzo del año, ¿el gobierno les pidió a los directorios información? Primero, el gobierno resolvió en julio del año pasado, julio del 19, que no iba a aumentar más las tarifas hasta el final de su mandato, o sea, hasta el 29 de febrero del 2020. Eso es otra cosa importantísima. La información la tiene toda la OPP. Nosotros lo ponemos en el tercer punto de la respuesta que le damos al director de OPP en el día de ayer. La tienen toda. Nosotros en diciembre mandamos, para que se hiciera una correcta transición, toda la caja de OSE planificada para el año 2020 y todo el plan financiero para el año 2020. Tienen toda la información disponible para tomar la decisión que les parezca. Por eso lo raro es que nos pidan a nosotros ahora que le diga en cuánto hay que vender el producto y lo que está diciendo en cuánto hay que subir la tarifa. Está bien. Eso es lo que yo digo, que no nos corresponde a nosotros. Milton, ¿se entiende eso? Que ya había un, por lo menos, no sé si una decisión, porque oficialmente no se había difundido, sí se había dicho la intención de que no se iba a subir, no se iba a ajustar. No, el ministro Monsechi en julio fue muy claro cuando dijo no se subía la tarifa. Sí, después lo reiteraron cuando asumió. Exacto. En la transición que comenzaba cuando ganó el gobierno entrante. Está bien, pero más allá de esa decisión política tomada por el gobierno anterior, llegado el momento, ¿se le pidió un informe desde el punto de vista técnico al directorio de OSE si había que subir o no? Más allá de la decisión política, ¿en enero se le pidió a OSE? A nosotros nos piden los informes técnicos permanentemente de cómo viene la evolución y los vamos mandando. Programa financiero, la caja mensual le mandamos, todos los servicios técnicos de OPP y los directores de OPP, y en particular la Dirección de Empresas Públicas de OPP, tienen todo. Lo que pasa es que el mecanismo que usaba el gobierno anterior, el cual nosotros pertenecíamos para hacer un aumento tarifario, una decisión de ajuste, lo que correspondiera, había reuniones con OPP, con el Ministerio de Economía, incluso varias reuniones que terminamos teniendo con el Presidente de la República y el Ministro de Economía. Y era ahí que se tomaba la decisión. Y otra cosa que quiero aclarar, que por lo menos, yo no soy abogado, pero lo que dicen mis conocimientos respecto a la ley de OSE, la ley orgánica 11.907, el artículo 11 dice que es el directorio de OSE que fija las tarifas junto con el Poder Ejecutivo. O sea, no es que el Poder Ejecutivo decreta así nomás. Ahí nosotros vamos a ser copartícipes de la decisión de aumento de tarifas si es que nos piden esto para que lo hagamos nosotros. Y esto va a la respuesta que tú me decís en qué condición estoy institucionalmente. Por eso es que contestamos también lo que contestamos. Porque no es que va a decidir así nomás el director de la OPP o la ministra de Economía. Vayan a leer la ley. Yo desconozco que haya otra ley de rango mayor que la 11.907 que pase por arriba del artículo 11 que dice que es el directorio de OSE que fija las tarifas junto con el Poder Ejecutivo. Milton, ayer el secretario de Presidencia, Delgado, decía que quizás volvemos sobre lo mismo, pero me parece importante tomar atención a las palabras que utilizó, ¿no? Él dijo que los datos pedidos son información técnica, puntualmente evolución de costos, evolución de ventas y proyecciones. Aldo, reitero lo que te dije hace un ratito. Lean la nota. Habrá datos y pedirá información, pero lo que nos está pidiendo en síntesis es ¿cuál es el precio de venta del producto? O sea, ¿cuánto hay que subir la tarifa para vender el agua o los costos de la tarifa de saneamiento de OSE? A ver, para mí, el lenguaje español es el lenguaje español y yo entiendo lo que dicen esas palabras. Y en función de eso fue que contestamos. ¿Hubo una respuesta coordinada? ¿Se decidió a nivel de Frente Amplio dar esta respuesta? Ay, queda claro, ¿no? Lean las tres respuesta de UTE, Antel y OSE, y está clarísimo, ¿sí? Está nosotros claro. Tuvimos una reunión de coordinación, hicimos una evaluación de la situación, porque lo que decimos no nos corresponde a nosotros, que nombren los nuevos directores y empiezan a tomar todas las decisiones que les corresponden con total derecho a las nuevas autoridades respecto a las políticas públicas macroeconómicas y de tarifas públicas y etcétera, y etcétera. Porque además yo digo, yo estando en el cargo aquí, si mañana me llama la ministra y me empieza a dar instrucciones también de lineamientos políticos, tal vez que son contradictorios a los que hicimos durante estos 5 años. ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces, por algo además pusimos el cargo a disposición. Eso es decir que, estamos poniendo la renuncia a total disposición para que tomen las decisiones. Sí. Ellos pueden tener el mecanismo incluso de, porque tienen directores de la oposición anterior, o sea, hoy oficialistas, en todos los directorios de todos los organismos que empiecen a cruzar los directores de los distintos organismos que hoy son del oficialismo, o sea que hasta el 1 de marzo fueron oposición, y ahí tienen jugan uno de los directorios para tomar las decisiones que les parezca. Y se acabó el problema. Estábamos para hacer una transición justamente de facilitar las cosas, de información, por supuesto, y de darle conocimiento. Creo que nos corresponde, la competencia nuestra, sí, total transparencia y que tengan toda la información para tomar las decisiones que quieran. Pero si la nota que nos manda el director de OPP dice, decime a cuánto tiene que estar el precio de venta, me está diciendo, decime cuánto hay que subir la tarifa. Después, ¿cómo eso se usa políticamente? Y bueno, yo me parece que justamente por el cargo que todavía tengo, no me voy a poner a discutir o chicanas políticas o jugadas políticas que puede ser varios los que han comentado, varios los actores políticos a través. Diga, ¿no? Una cosa, en la medida que se precisa a Beña, si ustedes renuncian, por ejemplo, ¿quién es designado para ocupar ese lugar e integrar el directorio? A ver, primero, si renunciamos, me tiene que aceptar la renuncia el presidente de la República. O sea, no es una renuncia sino más, porque el presidente puede aceptarla o no aceptarla, y bueno, ahí hay que ver cómo se dirime. No te puedes ir para tu casa sino más. No se puede ir para su casa sino más. ¿Cómo? No te escuché. No te puedes ir para tu casa sino más, digamos. Claro, yo tengo una responsabilidad institucional acá, que no digo, me renuncié y me fui para mi casa. No. Por eso digo, no funciona así. Claro que tenemos competencias institucionales, pero estamos en contradicción nuestras competencias institucionales con los lineamientos políticos globales del gobierno, el cual no compartimos. Por eso el gobierno nuestro, perdimos la elección y el 1 de marzo se acabó nuestro. Estamos facilitando institucionalmente la transición. Pero si usted se fuera, digamos, ¿quién normalmente con qué se ocupan? ¿Con los directores de otras empresas públicas, por ejemplo? ¿Cómo? Si usted se fuera, si usted dejara el cargo, sí. ¿quién para completar el directorio, qué es lo que se hace? ¿Lo ocupa el director de otra empresa pública, por ejemplo? ¿Eso puede ocurrir? Claro, Gabriel, si yo renuncio, me acepta la renuncia el gobierno que entró. Un director hoy oficialista y antes del 1 de marzo de la oposición que esté en otro organismo que todavía tiene Beña, lo ponen en los directorios de otro organismo para que venga y vote y tome las decisiones que corresponden. A ver, yo tengo un antecedente de la misma OCE. Recuerden, cuando yo entré, el presidente, que en ese momento era Mujica, removió a los dos, al presidente y la vicepresidenta de OCE, y el director quedó en funciones. Y lo que hicieron fue nombrar y traer dos directores, uno de ANCAP y otro de UTE, para que pudiera funcionar el directorio. Ese es el funcionamiento institucional. Perfectamente se puede hacer lo mismo acá. Acá hay un director del Partido Colorado que antes representaba la oposición, hoy está en el oficialismo. Con que nombren uno solo nomás, ya hacen quórum en el directorio de OCE, que son de 3 miembros. Ya está. Capaz que los de 5 tienen que hacer quórum con 3 personas. No conozco bien el reglamento de los otros directorios. Sí conozco claramente el reglamento del directorio de OCE. Milton, se nos va el tiempo. Una pregunta más, al menos de mi parte. ¿Se sorprendieron con la decisión de la presidenta ANCAP, Marta Jara, que dio la información, justamente? No sé. Ella toma decisiones unilaterales. No quiero opinar de las decisiones de Marta. Nosotros respondemos a alineamientos globales de quien nos designó en el gobierno, y hubo un acuerdo, sí, un acuerdo político para dar la respuesta que se dio, y bueno, actuamos en consecuencia con, creo, como corresponde. Pero es diferente, porque no me queda claro esto, ¿es diferente la actitud lo que hizo Marta Jara en este caso como presidenta de ANCAP a lo que hicieron los otros directorios? Porque la información, ustedes no se la pueden negar a la OPP. Y de hecho, hace unos minutos, usted mismo decía, nosotros le damos información a la OPP mes a mes, Pero por eso está mal lo que están diciendo. Nosotros no le negamos nunca la información a la OPP. Entonces, la OPP tiene toda la información. ¿Y entonces en qué varía, con lo que hizo Jara? La nota que nos pide Alfie es a cuánto hay que vender el producto, que está diciendo a cuánto tengo que subir la tarifa. Eso es lo que les molesta, que no les contestamos. Y eso es lo que nosotros consideramos que no tenemos que hacer. Pero Marta Jara le dio el porcentaje de aumento que debería... Marta Jara, yo no sé. A ver, primero no vi la respuesta a Marta Jara, no tengo ni idea lo que le contestó. Lo único que hay ahí rodando es un tuit de ella que no sé... Que le pasó la información. Reitero. La información de la empresa, como me parece que la información habitual que pasa, los parámetros que necesita el Poder Ejecutivo... La información la pasamos todos los meses a los organismos técnicos y las direcciones del Ministerio de Economía, pero principalmente la OPP, la Oficina de Empresas Públicas, que es la que tiene la responsabilidad de darnos las directivas o de tener conocimiento de qué gestión viene llevando adelante el organismo. Quizás la diferencia fue que la presidenta de ANCAP, en este caso, no adjuntó la carta que sí adjuntaron UTE, OCE y Antel. ¿Qué carta adjuntamos? La carta de respuesta diciendo que no correspondía. Ah, la que trascendió también. Está bien, respondimos con determinados lineamientos acordados. Ahí está. De los distintos directores que somos los que pertenecemos y estamos alineados con el gobierno que terminó el primero de marzo de este año. Le hago una última pregunta porque no tenemos más tiempo, Machado. En enero, cuando ustedes le mandaron la información a la OPP, ¿se aconsejaba o se manejaba que OCE tenía que aumentar la tarifa? A ver, acá hay que hacer una diferenciación importante. Por eso nosotros no nos queremos meter en lo que es lo conceptual, estructural, de cómo se va a financiar la OCE. Porque OCE precisa ingresos, es lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que más allá de que precisa ingresos, hay que ver bajo qué formato. Los ingresos que precisa OCE para hacer todas las obras ambientales, la represa de Casupá, lo que yo mencionaba, que hay que seguir invirtiendo y tenemos una demanda muy importante. ¿Tiene que venir a través de una tarifa? Porque tampoco nosotros le podemos subir la tarifa de agua a la gente y que termine pagando un disparate porque hay un montón de obras que se precisan. Por eso hasta propusimos al final del año pasado que venga por la ley de presupuesto incluido en alguno de los ministerios competentes para poder hacer las obras que precisamos. Entonces, la discusión es mucho mayor y no solo decir cuánto hay que subir la tarifa. Y eso es lo que pensábamos, poder hacer una transición. O es lo que nos interesó cuando me llamó la ministra hoy de Economía, que quería conversar todas estas cosas. Sin duda que OCE precisa ingresos. Esto no es discutible. Porque además la OCE tiene que seguir invirtiendo. Ahora, ¿cuál va a ser el nivel de inversiones? ¿Qué inversiones van a hacer? ¿Para qué las van a hacer? ¿En dónde? ¿Cómo? Y no tenemos ni idea. Entonces, es difícil tomar una decisión de un porcentaje de tarifa cuando uno no tiene idea de todo el resto del proyecto. Entonces también, y ahí respondo totalmente tu pregunta en el sentido de que sí o se precisa ingresos. Bueno, ¿cómo van a ser esos ingresos? Lo que pasa es que, reitero, me parece que no es justo que todos los ingresos de un montón de inversiones que necesita la OCE caigan solo en la tarifa, porque ahí, a ver, la tarifa de agua sabemos que es fundamental para la vida de la gente. Hay un montón de empresas en toda América Latina que las inversiones de infraestructura se hacen desde recursos del gobierno central y no del mismo operador, no de la misma empresa de agua. Pero hablando de empresas, esta situación, aunque pueda parecer un poco obvio esto que le digo, ¿no? Pero lo que deja expuesto o que revela es que las empresas públicas son poco empresas y muy públicas. O sea, ¿Cómo muchas veces ese debate de que las empresas públicas deben manejarse como empresas con capacidad de competencia, aquellas que tienen competencia, etcétera, en realidad funcionan en base a lineamientos políticos muy distintos, ¿no? Tanto que no se pueden, hay diferencias y hay complejidad para funcionar cuando quedan directores de una administración y un gobierno de otra, ¿no? Si fuera tan sencillo y se manejaran desde un concepto empresarial, podrían funcionar bajo cualquier gobierno, porque se supone que las leyes del mercado marcarían una manera de actuar donde no dejaría mucho margen para la diferencia. No sé si es claro lo que le digo. Sí, es clarísimo, pero ahí está la diferencia, que es una empresa pública del Estado, donde el gobierno... Esa es una gran diferencia que tenemos conceptual de para qué se quieren las empresas públicas. Primero, nosotros nos movemos con un criterio empresarial en el sentido profesional y técnico de la gestión, ¿sí? Con sostenibilidad financiera, con profesionalidad en lo que hace a todos los estudios técnicos de proyectos e inversiones. Pero eso no quiere decir que las decisiones políticas beneficien a la población, porque justamente la política, y ahí viene el tema de la política pública y las decisiones que toma un gobierno, permiten, por ejemplo, que los sectores más vulnerables de la población puedan acceder a los mismos estándares de calidad del servicio que accede el resto de la población que no tiene problemas económicos. Y esto es una decisión política. La OCE trabaja con subsidios cruzados. Hay una política de subsidios cruzados para que toda la población pueda acceder al agua como un derecho humano fundamental, que es lo que dice el artículo 47 de nuestra Constitución. Y eso hay que tomar decisiones políticas para poder cumplir con esas cosas. La carta de la OCE dice que tenemos que priorizar, la carta orgánica, que tenemos que priorizar los aspectos sociales ante los aspectos económicos. Y eso es un lineamiento que tenemos, y es un lineamiento político institucional. Entonces, nunca una empresa privada va a poder cumplir con los lineamientos políticos institucionales que tiene una empresa pública, el Estado de Salud Uruguayo, como es la OCE. Por eso que le podemos dar, por ejemplo, agua a las poblaciones rurales, donde es mucho más costoso una conexión que uno invierte en el medio rural, que lo que puede salir acá en la ciudad de Montevideo con la densidad de población que se tiene. Y esas son decisiones, y las podemos tomar y podemos llegar con los servicios y estándares de calidad para que haya calidad de vida a toda la población, porque tenemos empresas públicas del Estado. Si fueran empresas privadas, esto nunca no se daría. Y es solo mirar América Latina, no estoy inventando nada nuevo. Bien, Milton, muchas gracias por su tiempo, No, gracias a ustedes por la oportunidad. Les mando un saludo a todos. Buena jornada. Milton Machado, presidente de OCE, Frente Amplista, en medio de un gobierno de coalición. ¿Qué color dijo? ¡Wow! ¡Consejo de diva! Cuidado con la mezcla de colores. Es un horror ver un conjunto de ropa mal combinado. Please, lastimosamente mal está usted, badulaca. Deja que hablen los políticos, que por suerte se llevan todo muy pero muy bien. Gracias, Pelusa. Sepan ustedes que con esta ley de urgencia me comprometo a surfear todas las olas que se nos presenten en estos 5 años. Más que surfear, las va a pasar por arriba con esa ley ómnibus que va a votar sin negociar. El señor Mujica se equivoca, porque esa ley no solo tiene el apoyo democrático de la mayoría, sino que además fue negociada con el Partido Colorado, que es el partido pilar de la República. ¿Pero qué hablás de democracia, vos que no ves? Si tu partido es el que más apoyó los golpes de Estado. Y papiora ahora están de manito dada con los machos de Manini. Se acabó el recreo. No le permito que diga eso. Y ahora los dejo, porque tengo que ir a expulsar a otros dirigentes neonazis que se me colaron en el partido. A la orden, mi general. Mándemelos para mi casa, que tengo unos trabajitos para encargarle. Ay, socorro. Yo prefiero meterme bajo la ducha 5 años y no escuchar nada más que el agua. Porque a este gobierno lo que le falta justamente es un baño de pueblo. No le permito. Porque fue el pueblo el que instaló su veredicto para desactivar las instancias de corrupción y de medidas inconstitucionales en tanto y cuanto ustedes apoyaron a brutos y dictadores como Maduro. Maduro estaba este cambio de gobierno. Maduro como los productos que yo vendía en la feria cuando tenía 14 años levantándome a las 5 de la mañana, mientras otros empuñaban las armas y no precisamente para combatir a los ladrones. Para combatir a los ladrones, quiero ver si acaso no usan mis drones, aunque me traje uno a casa para entretenerme, ahora que no voy a tener nada que hacer. Sin duda que la inseguridad va a ser una de las tareas más difíciles a encarar, además de la educación, el déficit fiscal y el ahorro de 900 millones de dólares. Así que vamos a precisar una mano. ¡Y habla Pettinati de raros pensamientos! ¿A quién hay que llamar? Y a todo el que se pueda, porque sacar adelante este país va a ser más difícil que el Pepe haga la bandera. ¡Que Dios nos ayude! ¡Vamos a llamar a Dios! A Dios les digo yo, deseando de corazón que al Uruguay le vaya de la mejor manera para que las cosas puedan estar en su sitio. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos y chicaneados días. Fue dispar la respuesta de las empresas públicas a la hora de entregar la información solicitada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfieri. A ver, explícame porque me estoy empezando a calentar. UTE contestó que la información que se pide ya está en poder de Alfieri. La carta enviada además recuerda que el actual directorio de la administración se encuentra integrado por miembros del anterior gobierno y que este directorio actual no propuso realizar ningún ajuste tarifario. Finaliza diciendo: ¡Me voy! que en el entendido de que el gobierno pretende llevar adelante una política que no se comparte con respecto a las empresas públicas y las tarifas, los cargos están a disposición del Poder Ejecutivo. Antel contestó de la misma manera. Es prácticamente una copia. Se agrega que el gobierno que integra al FIE pretende llevar adelante una política con respecto a las empresas públicas que no se conoce por la mayoría de este directorio. No corresponde que se tome una definición económico-financiera tan relevante por nuestra parte. Boquita, boquita, boquita venenosa. En el caso de ANCAP, ¿en qué me juzgan ahora? A ver. La respuesta tiene la información solicitada. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, es muy bonita, escribió en su cuenta de Twitter que el equipo técnico de la empresa había elaborado información de costos para la OPP que había remitido ayer por la tarde, lo que confirmaron fuentes del Ejecutivo. Señoras y señores, bienvenidos a poner las cosas en su sitio en este jueves 5 de marzo de 2020. Y ahora qué pasa la pregunta, ahora qué pasa con el ajuste de las tarifas. Y ya te digo lo que va a pasar en las próximas horas, en el día de hoy, se va a estar anunciando un ajuste de las tarifas. ¿De cuánto? Y no lo sabemos. Esto es una jugada política, está claro. Una jugada política la empezó Tabaré Vázquez en enero, cuando tendría que haber hecho un ajuste en las distintas empresas públicas. ¿Por qué? Bueno, porque aumentaron los costos, ¿no? Porque subió el dólar, la inflación, y sin embargo, en un hecho inédito, la decisión, increíble decisión, fue no, no se ajustan las tarifas públicas. A vos no te ajustaron la UTE, la OCE, ¿no? ¿Cómo se puede entender? Bueno, ¿cómo se puede entender? Desde el lado de la política, le tiramos esta bombita al cuquito. Y entonces cuando asuma que lo que está pasando ahora, inevitablemente va a tener que subir las tarifas, que es traicionar la palabra empeñada en la campaña. Ya en su momento la calle se dio cuenta y así lo denunció públicamente. Pero ahora tenemos el segundo capítulo, donde los directorios de las empresas públicas, copados por los representantes del Frente Amplio, porque todavía no se sustituyeron, dice, ah, no, no, nosotros no vamos a hacerlo, nosotros no vamos a ajustar las tarifas. Y entonces todas estas palabras que estamos escuchando ahora versan sobre lo mismo. Isaac Alfi, como director de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, que les dio el ultimátum a estos directorios, simplemente pidiéndole la información. A ver, hagan los números sobre determinados supuestos, ¿no? Supuestos de que se va a mantener la inversión, que se van a mantener los gastos de las empresas que ustedes dirigen, en términos reales. Y bueno, díganme, en función de esos costos, ¿cómo impacta eso en el precio? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Pero no porque yo quiera aumentar porque soy malo, sino porque ustedes, con la información que manejan y la realidad de distintas empresas públicas, me están diciendo que esto es lo que corresponde hacer, porque si no, se funden. ¿Y cuál es la respuesta de los directorios con estos jerarcas frente amplistas? No, no te lo damos. No te damos la información. ¿Por qué? Bueno, porque no queremos nosotros asumir ese costo, esa responsabilidad política. Como sea, entonces, salvo la honrosa excepción de Marta Jara, hay que decirlo, ¿no? La presidenta de ANCAP, que ella sí cumplió con dar la información. Entonces, estamos en una situación donde, de todas formas, con la data que tiene el gobierno, y hablaba con algunas fuentes del Poder Ejecutivo hace minutos, decía, mirá, yo tengo un número estimado. No tenemos la información que necesitamos, porque sí tenemos data que nos habían dado el mes de febrero, pero es clave lo que pasó después, ¿no? Bueno, aún así, y seguramente nosotros podemos hacer una estimación, como vamos a hacer en las próximas horas, y no le vamos a errar por más de medio punto. ¿Pero por qué yo tengo que andar haciendo una estimación si soy gobierno? Bueno, ese es un poco el brete en el que está el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual, como les estoy anunciando, ¿no? Se define hoy un porcentaje. Ahora, la película sigue, ¿no? Y sigue complicada. ¿Por qué? Porque cuando en las próximas horas Isaac Alfi diga, bueno, ok, en base a la información de ANCAP, vamos a hacer un ajuste de tanto, en base a la información de UTE, de OCE, que no nos dieron, pero de la que teníamos y lo que procesábamos, bueno, entendemos que acá lo que corresponde es hacer un ajuste de tanto por ciento. Dicho sea de paso, también le digo que acá, sí, el gobierno no masca vidrio, ¿no? Lo que va a procurar hacer es un ajuste que no sea todo lo que tendría que hacerse si se mantuvieran los gastos, si se mantuvieran las inversiones. O sea, políticamente, también acá se está jugando desde el gobierno electo, y lo que se está diciendo es, si subirán, subirán, pero no hasta el cielo. Probablemente Alfie acá va a meter cuchillo y va a estimar costos más bajos. Un dinero que sabemos que falta en el Estado uruguayo, y entonces, si los números indican que hay que aumentar X, y bueno, no, vamos a decir que aumentamos X menos 1. Y de esa forma también, congraciarse, por lo menos no generarse tanta enemistad por parte de la opinión pública. Pero voy al punto, de ahora qué pasa, ¿no? Por eso arrancamos con ese ultraviolento. Pueden pasar muchas cosas, porque es verdad que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de establecer el aumento. Pero técnicamente, legalmente, jurídicamente, son los entes que por algo son autónomos, sus directorios, los que tienen que aplicarlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si los directorios, frente a amplistas de los entes, dicen, ¿sabés qué, Alfi? Vos, Poder Ejecutivo, decís que hay que aumentar tanto por ciento. Nosotros no. Nosotros nos negamos a hacerlo. No vamos a aplicar ese aumento y quedamos bárbaros con la ciudadanía y con la opinión pública. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, una opción es rajarlos. Podés rajarlo, y sí, vos, Poder Ejecutivo, podés rajarlos. Pero ¿sabes qué? Ya vamos a estar detallando el artículo 197, 198 de la Constitución. Pero se genera, como me decía una fuente de gobierno con el que hablaba, un circo infinito. Porque no es que, ah, bueno, te vas y pongo otro. Y todo eso, obviamente, que es una tormenta de verano, justamente, en los comienzos del gobierno. Otra posibilidad es que renuncien de a uno los integrantes de los directorios. Viste que el Frente Amplio está diciendo, bueno, el Poder Ejecutivo puede sacarlo, no sé qué, si no nos gusta. Va. Sí, sí, pero ojo, ¿no? Porque repito, está ese circo que se daría si es que se los quiere destituir, o si no, está la otra opción, ¿no? La renuncia de cada uno de los directores, pero tendría que hacer de a uno para que de esa manera, es lo que establece la Constitución, ya voy a ir a los detalles legales, ¿no? De a uno podés ir sustituyéndolos. O sea que acá, una vez más, estamos frente a una pulseada política, y la verdad, a muy poco de asumir, también se confirma lo que venimos diciendo hace tanto tiempo, ¿no? La actitud pequeña del Frente Amplio, y no solo pequeña, sino también ilegal e inconstitucional. Y esto lo hablaba con catedráticos, ¿no? Que me daban cuenta de un detalle que no es menor. Yo sé que esto es complicado, ¿no? Pero hablamos de entes autónomos. Los que están al frente de los entes autónomos, y eso está en la Constitución, y ya vamos a leer los artículos también, no pueden ser monigotes del partido político. Esa fue la expresión literal que manejaba una fuente del gobierno. Están siendo monigotes, brazos ejecutores del Frente Amplio. El secretariado del Frente se reunió el otro día y ahora ellos, frente a los entes autónomos, repiten prácticamente las mismas palabras, diciendo, ah, no, nosotros no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. A ver, primero, no solo tienen que darle la información, están obligados a darle a la OPP la información que la OPP está pidiendo, y ya estarían violando la ley al no hacerlo, sino que además también están traicionando ese espíritu de autonomía que deben preservar quienes están al frente de las empresas públicas y de los entes autónomos. Destruir este lugar, cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina. Y desperté, la claridad pasaba, mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol, mientras me amoldaba. Muchos mensajes que están llegando al 6900, que me dice Nacho, y vos sabés que dicen los números de las empresas. Sí, a ver, se sabe, ¿no? Es obvio, cualquiera sabe una empresa, sabe que tuvo que ajustar, y si no ajustaste está a pérdida, ¿no? Todas las empresas, salvo OCE, dieron déficit en el mes de enero. En el mes de enero, imagínate ahora, ¿ah? En el caso de ANCAP, los números dan bien, te acordás que el otro día presentamos las cifras, pero en realidad hay una jugarreta contable, perdió inventarios por mucha plata, o sea que en los hechos solo OCE, solo OCE no dio déficit de enero, pero aparte, OCE, ¿por qué zafó? Porque bajó dramáticamente la inversión, bajó con un 40% la inversión, si no, la respuesta es esta. Números rojos, Con esos números rojos no se puede, con esos números rojos no se puede gobernar. Bueno, señores, tormenta de verano, 9:15 de la mañana. ¿Cómo andas, Pared? Muy buenos días. Hola. Mariano Pagliari, ¿cómo anda? Hola, hola, ¿cómo estás? Me tomé un Uber, ¿sabes? ¿En serio? Porque dejé el auto en el taller. ¿Y? Y venía hablando contigo por teléfono, ¿viste? Sí, es verdad. Porque Mariano me llama siempre y conversamos cuál va a ser el tema del clip, el arranque, cómo se viste, etcétera, etcétera. ¿Y? Cuando corto, el chofer del Uber me dice, ¿estabas hablando con Mariano? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Pero aparte en ningún momento dije Mariano ni nada, no, nada, no. ¿Y esto? Y me dice, no, Mariano, mi hermano. Y yo, ¿cómo tu hermano? A la pucha. ¿Vos tenés un hermano? No, no tengo hermanos, varones no tengo. Bueno, está bien. No, pero después me explico, es el papá de Ciro. ¿En serio? Sí. ¿Te viniste con el Toto? El Toto, ¡Mirá! Es como un hermano, vamos es a decir. Es mi hermano. Es mi hermano de la vida. Recién dijiste que no tenía hermano. Bueno. Claro. Me dijo otras cosas que no te lo voy a decir al aire para no desfenestrarte. Ese sabe aparte. Por eso te digo, agradece. Le mando un saludo grande a él. Bueno, y mucha fuerza a Ciro, ¿no? Vamos que arriba, se está recuperando. Claro, claro. Bueno, son las 9 de la mañana y 16 minutos. Tenemos una temperatura de 21 grados con 4. La humedad de 75%. Y va a ser calor, como todos estos días. A ver qué dicen esos pronósticos meteorológicos. Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Me gusta, porque es la letra más difícil del mundo, ¿no? Bara bara bara, bere bere bere. Bueno, lo que es fácil es el pronóstico, porque tan simple como decir que es un calco, los próximos días, o sea, calor y sol, calor y sol, calor y sol, hasta el martes. El martes llueve, ¿está? ¿Me coinciden todos los pronósticos? No sé, el suyo también. ¿Cuál? Sí, el martes, a partir del martes llovería. Y lo damos a partir del martes, pronóstico total, ¿no? Ahorita, porque, todo va a repetirte lo mismo, yo qué sé, máxima que van a ir subiendo hasta los 32 grados el domingo, después baja un poco, 25 el lunes, y el martes sigue, ¿eh? El martes, chaparrones, 22 grados de máxima, ¿está? Sí, 20. Bueno, sí, usted siempre tiene dos meses. Y las lluvias, ¿por qué a Cubeda me da lluvia martes, miércoles y jueves de la semana que viene? Tres días seguidos. Sí, ¿no? Sí, martes, miércoles poco. Sí. Y el jueves poco, más. Y el jueves, sí, yo tengo ahí. Más que nada el martes. Vamos a ver, ¿no? Ojalá, porque se precisa. Pero falta mucho para que caiga esa agua tan necesaria. Sabemos que tu día está lleno de actividades. Qué bueno es saber que contás con alguien que te da tranquilidad. En SMI trabajamos para darte siempre lo mejor. Por eso inauguramos un nuevo sanatorio construido con los más altos estándares de calidad. 10 pisos equipados con el mejor confort y tecnología a tu servicio y el de tu familia. Afiliate ya a través del 2900-6670. SMI es tu salud. Cobertura total de asistencia. Esto es Las Cosas en Su Sitio. Estamos viendo a Aerosmith, ¿verdad? Ayer un amigo me decía, che, ¿cómo le llama el cantante Tyler, no? Steven Tyler. Steven Tyler, ¿no? Y la hija. ¿Se acuerda que estuvo acá cuando estaba el Pepe de presidente, Mujica? Sí, claro. Le regalaron las guitarras. Ahí va. El Pepe preguntaba quién era. Me decía, ¿está esa vivo? Sí, está vivo. Claro, que está vivo. Sí, y el Pepe preguntaba quién eran las viejas chetas. Las viejas chetas. Bueno, muchos mensajes están llegando al 6900. Todo esto que hablamos de las tarifas, las empresas públicas. Críticos, ¿no? Críticos con el frente. Todavía no entienden que perdieron, dice uno. Otro dice, buenos días, como era de esperar. El plan es no dejar gobernar desde el día uno. Por eso yo te decía, no me comía la pastilla del gesto de Tabaré. Otro dice, qué lamentable, imponen la ideología antes del bien común, típico. Las cosas como son, el gobierno, mano dura, la ley por delante y el que se oponga a un lado, dice el potro cubano. Otro dice, buen día, sube todo, ¿eh? Sí, sube todo y las tarifas no. No joda. Y te digo que soy carnicero, subió la carne 20 pesos, arrancamos bien el año, gracias, dice Javier. Otro dice, siguen con su soberbia burlándose de todos nosotros. La verdad que sí, ¿no? Me parece tan, una actitud tan pequeña por otra parte, ¿no? Porque que vos, a ver, critiques la ley de urgencia y te opongas, bueno, es válido, todo bien. Pero esto, defender lo indefendible, ¿no? Un ajuste que era obvio y rompía los ojos, que debió haberse en su momento. Y ahora cuando el gobierno dice, bueno, dame los números, ah, no te los muestro. Es una actitud hasta infantil, ¿no? Otro dice, ellos siguen siendo funcionarios del Estado y cobran sueldos de la coalición. Y sí, está, pero bueno, políticamente ya ves a quién responden, a la otra coalición. Uno se da cuenta que solo les importa su bandera y no la uruguaya ni los uruguayos. Otra reflexión de un oyente. Este dice, hay que convencerse que los frenteamplistas son mala gente. Bueno, nada, sea mal. No generalicemos. Pero ¿sabes qué? Hoy con Nelson Fernández, en el cuarto secreto, precisamente, el título que propone para la columna es Súbeme esas tarifas. ¿Ah? Lo político, lo económico, lo anecdótico y lo esencial. Clima caliente por el cambio de gobierno y clima frío para mayo. Selecciones municipales, ¿eh? Con Nelson Fernández estaremos desde las 11 de la mañana. ¿Y cómo estará el clima? ¿Cómo estará el clima esta noche? Ah, sí. Allá por Perú. Mire cómo se lo digo, vamos el bolso, Cuando juega Peñarol, decíamos el Mancha, cuando juega Nacional, decíamos el bolso. Soy oriental. Y cuando juegan el clásico, ya sabemos que hincha por Peñarol. Por Rampla. Qué mamá. Ah, cierto. Bueno, juega Nacional por Copa Libertadores. Señoras y señores, atentos a los bolsos y a los orientales como yo, que nos vamos a quedar levantados porque empieza a las 11 de la noche. El partido que se juega en el Nacional de... Capaz que me voy a dormir temprano. De Lima. recuerden que ahora las transmisiones no son solamente por Fox. Ayer se lo dije, anteayer se lo dijo con lo de Peñarol. Sí, claro. Va por ESPN. Bien. Y también este, porque es jueves, en Facebook Watch. ¿Se acuerdan que una época se veía el año pasado? Se te colgaba. Exacto, pero por suerte en el cable está. Está en ESPN a las 11 de la noche. Algo interesante, ¿no? Porque juega Munua versus Bengochea. Ahí está. ¿Sí, usted? Parece que Bengochea es el profesor Bengochea es el técnico de Alianza de Lima, ¿no? Y tire los tiros libres. Viene mal, no sé quién viene peor. Si viene mal, viene igual que Peñarol. O Munua, mira, no sé quién viene peor. Para Nacional viene bastante malena. Pero bueno, en principio no sería muy complicado, o por lo menos no tan complicado como era en los papeles y en la realidad Peñarol con el Paranaense, ¿verdad? Sí. A las 23 horas entonces, Nacional con bajas además. Con alguna baja, como por ejemplo la de Bergesio. ¿Qué te parece? Y la de Claudio Jacob, que lo poco que ha demostrado. Sí, es muy bueno, el argentino sí, una gran incorporación. Exacto. Como distribuye la pelota, como marca, como arma allí, como manda en el medio de la cancha. Bien. O sea que, bueno, lamentablemente no va a jugar y sí va a jugar vecino de 9, ¿no? Y del otro lado Luisito Aguiar. ¿Se acuerda? No, Luis Aguiar, el ex Peñarol también. El ex Nacional. Y espera. Ex Nacional, es verdad. Un dato que si Peñarol venía mal, Alianza Lima viene peor en la historia de la Copa Libertadores porque lleva 8 años sin siquiera un triunfo. Porque Peñarol por lo menos ha ganado algún partido. Está bien, no pasa de la segunda fase, pero está bien, es verdad. Algún partido gana. Estos no ganan desde 2012. 18 partidos sin ganar. Hoy empatamos. Y mañana ganamos, dice Mauricio. ¿Mañana? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No sé, explícamelo, ¿eh? Buen día, Nacho. Dice... ¿qué dice? No es infantil. Ah, me está hablando de política, ¿eh? Saben lo que hacen. Las redes pudren todo. Este dice, buenos días, yo soy de Frente Amplio y no me gusta la actitud infantil que tiene el Frente. Y yo sé, obvio, mucha gente que, bueno, puede coincidir con la ideología, pero hay actitudes que no importa que sean de izquierda o de derecha, están mal, chao, ¿no? Y luego que hace... Uno acá, justamente, criticarlo y tratar de poner las cosas en su sitio. Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver, hay que mirar. Más entrevistas, más actualidad, más radio. siempre Sarandí. Se nos ocurrió que la vuelta a la rutina se te haga menos pesada. Por eso en Disco Devoto y Jean con tu Hipermás Santander tenés hasta un 25% de descuento en útiles escolares, celulares, hamburguesas y papas congeladas, productos para mascotas, panadería y muchos más. Pedila ya y arrancá el año pagando menos. Con Hipermás Santander tenés todo en una misma tarjeta. Veo, veo. ¿Qué ves? Ofertas de color, color verde. Ponele color a tus compras. Llegó a Devoto la quincena verde. Del 2 al 15 de marzo, aprovecha ofertas increíbles en productos identificados. Cerveza Silertal botella 970 mililitros, 2 por 234 pesos. Agua saborizada H2O lima limón, 1 litro y medio, 59 pesos. Tostaditas Sanísimo Salmas maíz horneadas, 140 gramos, 109 pesos. Llegó la quincena verde a Devoto y Devoto Express. Y no vas a pensar en otro color. Te esperamos. Devoto. Cerveza Silertal en base retornable no incluido. Ofertas válidas del 2 al 15 de marzo de 2020. Disfrutar de tu casa sin miedo a que vuelva a filtrarse la lluvia es disfrutarla de verdad. Ahorrá impermeabilizando por más tiempo con Incatech. Ahora te descontamos el IVA en la línea Incatech y además podés pagar en 6 cuotas sin recargo. Promoción válida del 15 de febrero al 15 de marzo de 2020 en Incatech e Incatech Total. No acumulable con otras promociones. Podríamos contarte que el IEM tiene un comité de asesoramiento con profesores de Harvard, o que el IEM está vinculado al IESE, que es la principal escuela de negocios de Europa. Pero no, eso probablemente ya lo sepas. Así que mejor en estos segundos vamos a desafiarte. El desafío es sencillo. Busca en tu entorno alguien que haya vivido la experiencia de estudiar en el IEM y que te cuente por qué es una escuela de negocios a otro nivel y en qué detalles se nota su excelencia. Recién después, sí, entra al sitio del IEM e informate sobre los programas. IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Navega más con los nuevos planes de Claro. Pasate y pagá 60% menos por 12 meses. Elegí el plan 8 GB a 360 pesos por mes. Sí, 8 GB, 360 pesos. Llámanos al 0800-1611. Claro, es más internet. Cololo, la marca de los uruguayos. Junto a Faisán, Uruguay brindo contigo. Por tus historias hoy nos reunimos a festejar. Junto a Faisán, Uruguay brindo contigo. Por vos celebro un nuevo día. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Del 2 al 15 de marzo, encontrá en Disco tu surtido de todos los meses. Cientos de productos con compromiso Disco. El mejor precio o te devolvemos la diferencia. Disco, contigo todos los días. Vení y sentí tus pupilas dilatarse al ver ese Nissan que tanto te gusta. Vení y sentí tus manos transpirar casi imperceptiblemente al afirmarte por primera vez al volante. Vení y sentí tu piel erizarse al encender su motor. Vení a enamorarte. Llega Nissan Test Love, más que un test drive, una prueba de amor para conocer a tu próximo Nissan. Bonificaciones especiales, tasación de usados, promociones en seguros, planes de financiación y la posibilidad de conocer el nuevo Nissan Versa. Quizás el nuevo amor de tu vida. Nissan Test Love, este fin de semana en Sofitel Casino Carrasco de 10 a 18 horas. Nissan, Innovation that excites. Con el debido respeto, Organización Salón ahora brinda también servicio privado de cremación. Consulte por el 0800-1895. Salón, asociada a Previsión. También con salas en el centro. Porque es un buen compañero que siempre me da descuentos de 25%. ¡Ay, todo lo que voy a hablar! Con Santander, en esta vuelta a clases, tenés un compañero. Disfrutá de un 25% de descuento con tus tarjetas de crédito Santander en Farmashop, Bookshop, Aldo, Óptica Meró, JP Uniformes, Estela Hinchup, Infantosi, Cecilia Chiarino Uniformes y muchas más. Ver bases y condiciones en santander.com.uy. Este viernes, sábado y domingo llega Jeant al 50%. Comprando productos identificados, te devolvemos el 50% en pesos para que compres lo que quieras. Y además, los cupones son acumulables. No te pierdas Jeant al 50%. Jeant, el precio más bajo. Ver condiciones en el local. Atención pulgas y garrapatas. Prepárense para abordar al próximo perro con destino al living de casa. Disculpen las molestias, el perro está protegido con NexGard. El servicio queda cancelado hasta el próximo perro. NexGard protege a tu perro contra pulgas y garrapatas todos los meses. NexGard, hacelo bien, hacelo mensual. Tu perro te lo va a pedir y tu veterinario te lo va a recomendar. Exclusivo para perros, venta a veterinarios, mantener fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda, consulte a su veterinario. Las cosas en su sitio. Queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so sonando las cosas en su sitio. El día de marzo van a estar, no falta nada. Estamos ahí, en el Estadio Centenario. Y sí, ya estamos a 5. Oh, iré el martes. El martes en el y estadio. Y el 14 de marzo. Montevideo Rock. ¿Ah, sí? Montevideo también. Rock ahí, bueno, en la Rambla Wilson. ¿Sabe en qué? Vamos a tocar temas, mira, temas de Maroon 5. Vamos a tocar este tema, lo vamos a estar tocando. Está bravo el falsete que hace arriba ahí en el estribillo, ¿no? Me parece que me voy a hacer eunuco para llegar ahí arriba. Lo vi en Viña del Mar a Maroon 5, estuvo ahora en el festival. ¿Lo vio usted? Sí, no lo vio. Estuvo. Estuvo presente hace unos días. En la tele lo vi. Con todos los hits, y bueno, con eso obviamente vienen parte de la gira que están haciendo en el Tabaré, Los Álvarez. Vamos a estar tocando este viernes, entonces, temas de Maroon 5. Vos me sacaste el momento del falsete, justo cuando le iba a hacer. Esto también. ¿Sabes qué es esto? Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, vamos a bailar también. Vamos a poner música brazuca, esa para hacer trencito ahí, ya cuando están todos medio del tope. Ahí está, va a tirar la casa por la ventana, ¿eh? Belleza rara se llama esto. Qué bien que le sale a mi hermana esta canción. Todo el ritmo, mira, dale. Repertorio. Buenos días. 11 años tocando, lo mismo no da, ¿no? Nos renovamos. Pero algunos temas son oldies, ¿no? Estos son clásicos. ¿Quién te dijo que vamos a tocar esta, Andrés? ¿Cómo sabemos? Vamos a tocar esta de mano también. No con los encendedores, porque ya no se usa. Ahora se usa el celular. Claro. Me quema sin tu amor. Fer, que le gusta tanto a usted. No. Mirá, Evelyn con el celular, mirá. No estoy desesperado. El otro día veía el video, pues estaba sacando bien los piquecitos de la viola, ¿de qué? Eran unos pendejos, y yo también sabía que era un pendejo cuando salió esta canción. Yo lo tocaba, pero así no sé cuánto, 20 años, ¿cuánto? Rayando el sol. Bueno, para todos entonces, 2712-3242, el teléfono del Bar Tabaré. Nos vemos el viernes de noche. Llegar al sol y a tu corazón. Pensando que este año, hablando de 20 años, cumplimos 20 años poniendo las cosas en su sitio. No, no te creo, Nacho. En agosto, el 14 de agosto, ¿no, Evelyn? El 14 de agosto cumplimos 20, loco, una vida. Una vida. Digo, la puta, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, 20 años entonces, celebrando el estar con ustedes, poniendo las cosas en su sitio. Tiene donde estar. Hay un parada y el bar en la esquina. Son las 9 de la mañana, 35 minutos. Gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900. Te voy a ir a ver seguro. Bueno, dale, nos vemos. 2-712-3242. Pan casero. Eso para ustedes. Te vi ayer bajando del auto con ropita ajustada y me dio vértigo en la cola. ¿Qué dice? Saludos, soy Javier el policía. ¿Estaba con ropita ajustada? No, nunca. No sé. ¿Y qué cantidad de milicos que hay en la calle? ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio? ¿Y bueno? ¿Dónde estaban? No, la pregunta es yo. Más allá de que pueda ser una movida. No, obvio que es una movida, es una estrategia. Ya lo anunció la reina. Bueno, sí, lo sacaron a la calle. Pero es parte de una estrategia, ¿no? ¿Y dónde va a estar, Fablé? ¿En la comisaría? No, no hable. No vaya a decir la estupidez, se van a estar. No, la estupidez no. No lo va a tener guardado dentro de una guardilla. ¿Dónde va a estar? Que el bicho. Pero hay mil tareas. El bicho y el perro. No solo la de caminar por la calle, ¿entiende? Ah, bueno, y bueno, ahora el personal mayoritariamente lo pusieron a patrullar. Pero, Ignacio, me parece que lo fundamental. Llame al guapo que es amigo suyo y pregúntele. No, guapo, no. Ahí te pregunto una cosa en serio. No, pero pregúntele, yo qué sé. Pero te pregunto por qué antes no salías. Es una cosa obvia. Porque estaban haciendo tareas, y esto tarea? Es una cosa obvia que rompe la cara, que para el Ministerio del Interior era importante. Si para este tarea? Ministerio del Interior hay otras tareas que son prioridad, ya está. Entonces lo sacan adelante de la computadora, donde sea, y dicen, quiero que te vayas a la calle. Punto. Pero bueno, no es que ingresaron ahora masivamente nuevos policías, ¿no? Me parece bueno. una obviedad que los milicos tienen que estar en la calle. ¿Qué? Bueno, todo depende, porque habla con Monomé y le dice, perdón, y ahora vas a saber si ahora hay alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Ah? Entonces, cada cosa tiene su punto de vista. Pero vamos a estar hablando, ya te digo, de política, de economía, de actualidad, de todo lo que sea. ¿Quién viene hoy a visitarnos? ¿Marcel Figueres? No, no, no. ¿Qué es esto? No, no, no, no. ¿Qué es esto? No, Bercho Opinión. Pero está terminando el verano. No me venga con punto rojo y en ascenso de la temporada. Fue Malena, Malena y ahora... ¿En serio? No, Nacho, no. Salida de Bercho Opinión. Empieza con los móviles. Sí, que no, que no empiece con las gafas y con todo el tema de la producción y, los móviles. Tiene cada uno. Va a ser móviles también. Bueno, está bien. No sé, yo no me la fumé. Música. ¿En enero estuvo Bercho? Estuvo todo enero. Yo zafé, por suerte, pero ahora veo que no zafo. Bueno, veremos si viene o no viene, ¿eh? Y después tenemos un cuarto secreto con Nelson. Y es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Sí, claro. Entonces es día de nuestra Happy Hour. Me falta alguna cosa para escapar de este blues. Un poco de pushing, pushing, cuando el sol ya no da luz. ¿Quién ve algo de bueno? El sol ya se apagó. Oh yeah. Cuéntenos este 5 de marzo. ¿Qué se recuerda? ¿Qué tal? Buen día. 301 días nos separan de fin de año. Estamos ahí, ahí. 301. Cumpleaños varios. Hoy es el cumpleaños de Jaime Clara. Un beso. No, ¿en serio? Jaime, sí. Feliz cumpleaños, Jaime. Es el cumpleaños de Django. Pero ¿cuántos años cumple Jaime? 48. ¿Qué 48 tengo yo? ¿Qué voy a cumplir 48? Muerto años, equipado, ¿en serio? 48. ¿Tiene mi edad? No, más joven que yo, pero mentira. Evelyn. 55 cumple Jaime. ¿55? ¿En serio? ¿Sí? No, yo no le creo. Me parece que se pasa por un lado o para el otro. Acá estoy mirando. Sí, 55 años. Mira vos, feliz cumple, Jaime querido. Feliz cumple. Lo odio. 55, pero sí. Se nota. Lo odio. No. Django cumple años también, el día como hoy. ¿Y vos? Bueno. Django cumple alguno más, ¿verdad? Ah, no sé. Que no, sea más. No lo tiene. Oye, mucho más, debe tener 70. Django. Lo está mejor que Jaime. Esto lo tiene que hacer usted, Fabio. Cuando haga la efeméride, usted busca la 80 cumple, mirá. 80 películas. Hoy sería también el cumpleaños de Andy Gibb. ¿Qué? ¡Ah, Andy Gibb! Pobrecito. El más chico de los hermanos Gibb, de los Bee Gees. De los Bee Gees, claro. Murió de una miocarditis, víctima del... Le daba la fa-fa-fa-fa como loco. Murió a los 30 años. Sí, 5 días después de cumplir sus 30 años, el corazón no le bancó la fa-fa-fa-fa, ¿no? 30 años. Sí, en el año 1988. Divino. Fallece. Poneme un clásico. No, pero pone Fablé. No. Pero ponele algo más popular. Pero esto es Sandy Gibb solo, loco. Sí, pero yo creo los VG. Pero no tiene que ver. No estuvo nunca los VG, Sandy. Ah, no. No, no. ¿Qué me dijo los VG? No te metas. De música no sabes nada, Nacho. ¿Cómo es? ¿Este no estaba en los VG? Nunca estuvo los VG. Es que es hermano, pero no estaba. Es el más chico, nunca estuvo. Por eso está. ¿Cuántos eran los hermanos VG? Tres. Maurice, Robin y Barry. ¿Y cómo? ¿Y este? Y no, eran... ¿Pues son eran, cuatro hermanos? Claro. ¿Y este era, y por qué no lo llamaron a él? Porque no quería. Pero si cantaba también. Canta precioso, sí, sí. Ah, no. Era faropero, qué sé yo, por eso. No, está ahora en divino, está. Si no... ¡Esperá, esperá! Ah, no, está bien, 10 de marzo, sí, del 86. Porque nació el 5 de marzo y murió el 10 de marzo. Pobrecito, pero... 5 días, por eso te dije, 5 días después de su cumpleaños. Bien, miocarditis, se le explotó el corazón. Bueno, leí los títulos. Una cosa que quería hablar del pante de los títulos. Ayer no vi un accidente espantoso. Vos sabés que di vuelta a la cabeza y me dije, ya está, no lo quiero. No. Pide esas cosas que si no las quiero ver. ¿Qué pasó? Me parece, por un lado, la parte teórica me parece que es lógica. El tema de los monopatines, que no rompan los cataplines en la vereda, en las calles, porque ya son muchos y hay monopatines ya son propios y no son de los alquilados. Uh-huh. Y que hay mucha cosa. Entonces me parece que está lógico que la comuna pretenda organizarlo, eso, y que les diga, tienen que andar por la calle. Pero tendrían que andar por la... ¿Vos viste lo que es la ruedita de monopatín? Sí, chiquitito. Así. Nada, ¿va? Sí. Si las calles de Montevideo fueran un billar, te digo que no habría inconveniente. Está lleno de pozos. Sí. La Rambla y Luis Alberto de Herrera, una chiquilina en un monopatín de esos propios, venía bastante rapidito por la Rambla, agarra un pozo, la vi que hizo una especie de S, lleno de autos, lleno de autos, loco. ¿Sí? Digo, ¿quién está ahora en la intendencia? Está Dicandia. Revean esa la normativa nueva que quieren promulgar. Por más que no sea... puedan andar por las veredas, que tengan que andar por la calle, porque dice que es un peligro. No, todo es un peligro, ¿no? Que anden por la calle. Por la vereda también es bueno, un peligro. Bueno, pero es menos peligroso. ¿Tendés? Por la ciclovía, pero al final por donde andan. No, pero es menos peligroso. Loco, va a haber un accidente, van a llevar puesto en cualquier momento a alguien. Es muy peligroso. Bueno, che, hoy es el cumple de mi madre, Catalina. Mándele un saludo. Bueno, a Cata le mandamos un beso grande. Este dice, sí, Bercho Piñón nomás. Volvió Bercho, lo repetimos, dice. Estará Bercho Piñón. Insoportable. Feliz cumpleaños, Jaime querido, compañero de todos los días, a toda hora, dice otro oyente que escribe al 6900. Y cuénteme en la happy hour de hoy que nos ofrece. Bueno, un perro dio positivo por coronavirus en Hong Kong y lo contagió una persona y no otro animal. ¿Eh? ¿Puedo contar detalles de ellos? Un perro. Sí, vamos con música y cine, porque Sin tiempo para morir, la nueva de James Bond, retrasa su estreno por coronavirus también. No, joró. ¿Cómo está esto? Vio que ahora la OMS dijo que es más letal de lo que se creía. Ah, no. Sí. Vos me dijiste que no. No, yo le dije lo que decía la OMS hasta ahora. Ahora ayer la OMS se rectificó. A ver, sigue diciendo que dentro de todo, ¿no?, la mortalidad es baja, pero es mayor que la de una gripe. Vos me habías dicho que no. No, yo no, la OMS le estoy diciendo. Usted no escucha. Bueno, vos sos para mí, ¿qué hacemos? Yo no sé de virus. Bueno, informate, y loco. Y uno se informa, y como me estoy informando, lo estoy informando a usted, y le digo, es más letal, lo cual no quiere decir que ahora hay que volverse loco y que te morís. No, el video ese es una truchada, donde caen como moscas los chinos. Eso es una truchada, no existe. Ah, por favor. Pero bueno. 14 de marzo, Rambla Wilson, Boulevard Artigas, en Montevideo Rock. Bueno, tenés... Buitre, Peyote Asesino, La Vela Puerca, El Cuelgue, Marina Bertoldi y Woz, la que le gusta a Mauro. Muy bien. Niña Lobo, Elefante, 4 pesos de propina. ¿Dónde? Peluca Santiva, Chopper. ¿Dónde me dijo que va a ser? Es ahí al lado de la estación, tan contentísimo, la estación del Faro. Ah, por eso es el escenario que están armando hace tiempo. Sí, están re contentos. 11 tiros, vamos, Parvadomus. También, bueno. Y los buenos modales, ¿eh? Me da detalles. ¿Sabes quién viene? El ex de One Direction, Niall Horan, llega a Montevideo con un show solista. A la gente está recolgada, ¿no? Viene. La verdad que no. Viene el Teatro de Verano. Bueno, bien, bárbaro, que vayan los que quieran. Genesis regresa a los escenarios luego de 13 años. ¿Sabe quién vuelve? Phil Collins, Tommy Blanks y Mike Rutherford. ¿Sabe que me habló de Teatro de Verano y me hizo acordar algo? ¿Qué? Va a tocar en Teatro de Verano, los Álvarez en Teatro de Verano. No. Ayer estaba viendo un informativo, no me acuerdo cuál, y estaban haciendo un móvil, viste que hacen el Teatro de Verano, ¿no? Y estaban haciendo a los nazarenos. Sí. Y yo sentí hablar de los nazarenos, y usted también, sino de los nazarenos, sí, muy bien. De la parodia del Guasón. Está muy bien el muchacho que hace de Guasón. Claro, es más, ¿no? Pero por unanimidad, todos dicen que es espectacular. Yo lo vi. ¿Cómo se llama, Mariano? Aldo Martínez. Aldo Martínez. Yo lo vi, a ver, antes que digas nada. A mí no me gustó. Sí, pero no se enojen, ¿no? ¿No le gustó? No, me pareció que no era. Yo todo lo que escuché. Bueno, yo dije, pucha, es tarde, puse BTV, ¿no? Vi que estaba, sí, está la transmisión, ¿no? De Teatro de Verano, Pino, no sé qué. Pino. Vi que estaban los nazarenos y puse a grabar. Tengo DirecTV, puse a grabar y está. Hoy me desperté temprano, no sé, 6:30 de la mañana, y dije, ah, tengo grabado, qué bueno, voy a ver eso. Y me senté frente a la tele, ¿no? Copado de la vida, y digo, vamos a verlo, porque esto está tan bueno, ¿no? Está genial. Pongo, empiezo a ver. Me pareció que estaba bastante bien compuesto, ¿no? El personaje, la risa le sale igualita, ¿no? Perfecto. Claro, los que vimos la película, que la gran mayoría, dice, pucha, ¿no? Sí, la verdad, está muy bien logrado el personaje. Pero iba viendo un minuto nada más, y en una hacen un chiste los paradistas, no sé de qué venía el chiste, pero dice, muestra el antebrazo, no sé qué, y dice, mirá, acá tengo tatuado. ¿Y qué tenés tatuado? Y mirá, tengo tatuado tres caras, la de Pettinati, la de Nacho Álvarez, no, y la de Jorge Larrañaga. ¿Y eso para qué? Y porque es una manga de pelotudos, le dice. Y da juá, juá, juá, y todo el Teatro de Verano cagándose de risa. Y yo digo, pa, y vos sabés que está, y no me dio ganas de seguir viendo el guaso. ¿Cuál era el chiste? No sé. Pero sabés que me quedé pensando en eso. No, pero ¿cuál es el chiste? Me quiero reír yo también. Y el chiste es decirle pelotudo al que piensa distinto que vos, ¿entendés? Bien, ¿entendés? Pero no me hace gracia. A mí tampoco. Yo tengo chiste, me da pila de chistes chiste sobre vos. Me contame mil chistes que no podemos reír. El pelado este, ¿no? Cara. Pero ¿entendés? Se va el peluquero, no sé para qué va el peluquero si no tiene pelo. ¿Entendés lo que te... Ese está bueno, ¿no? El punto. Y cuando te hablo de los nazarenos, ¿no? Y te hablo de este, entre comillas, chiste, te estoy hablando del carnaval. Y que se enoje el que se quiera enojar. Pero invito, y ya que Mariano sabe tanto de carnaval, dame alguna actuación completa, ¿eh? Tenés que laburar, ¿eh? Mira, se va a tener que buscar mucho, ¿eh? Dame alguna actuación completa, alguna murga, parodistas, ¿ah? Donde no haya un insulto a alguien. ¿Ah? Conseguime. ¿Ah? Después, ¿que el carnaval es crítica? Obvio que es crítica, y vamos arriba y la libertad es libre. Pero de nuevo, una cosa es crítica y la otra es un insulto. Pettinati es un pelotudo. Larrañaga es un pelotudo. Sí. No, si yo soy un pelotudo, no sé, sería un pelotudo, digo, pero... ¿No será que en realidad, como piensan distinto que vos, vos los insultás y los descalificás y los tildás de pelotudo? Y toda la barra complaciente, compañera en la tribuna, te aplaude y se ríe haciendo la claque. ¿Qué bola? Levantarte a 6:30 y ver qué te dicen que sos un pelotudo. Lo peor es que sabés lo que generó en mí. La verdad que es un garrón para yo vos. Yo quería ver. Sin duda. Pero a ver, como esa, hay mil murgas. Hay mil, y yo sé que hay mil. Y te han nombrado, lo contaba, y me nombre, todo bien. Claro. Pero hay insultos. No, por eso yo no me quiero poner en el centro de esto. Porque por eso quiero hablar de Pettinati, quiero hablar de Larrañaga, y te puedo hablar de Manini, te puedo hablar de la calle, te puedo hablar de 200.000. Porque estos tipos lo que hacen sistemáticamente es eso. El que piensa distinto, no es que el que es criticable lo critico, porque si fuera así con todo el mundo, vamos arriba a vivir el carnaval. Pero repito, una cosa es criticar, parodiar, y lo que tiene que hacer por esencia el murguero, el parodista, lo que sea, y la otra, insultar y descalificar al distinto. El insulto me parece algo patético, y eso lo hemos visto, y vaya si lo habremos visto, en el carnaval, insultando al que piensa distinto, aunque ese que piensa distinto sea seguido y apoyado por miles de uruguayos. ¿O acaso eso no pasa con el guapo Larrañaga, por ejemplo, parte del gobierno que ganó por mayoría? ¿Acaso eso no pasa con Pettinati, líder de audiencia desde hace años, te guste o no te guste, ¿no? Entonces... Hay miles y miles y miles de pelotudos que votan a ese, que escuchan a ese o que nos escuchan a nosotros. Somos todos pelotudos, porque piensan distinto. Bueno, te digo a vos, murguista, guionista, carnavalero, parodista, lo que se te cante, que vos te estás burlando y estás insultando al pueblo. Por eso cuando vos me decís que sos pueblo, yo te digo, mirá qué lindo pueblo que sos. El pueblo que insulta al pueblo. Entonces, desde esa estrechez, porque es una estrechez intolerante de su ideología, es eso, intolerancia, y esa ideología, lo que están haciendo, en vez de celebrar una fiesta, es fomentar el odio, es fomentar la violencia, es descalificar y sin argumentos, además. Porque ¿cuál es el argumento del pelotudo? No, pero claro, ¿no? A mí me encantaría que te insultaran, Nacho, pero me gustaría reírme del insulto. Ni siquiera hace gracia. Pero, ¿sabes qué? Aparte, guapos de patota. Porque ahí arriba, sí, ¿cuántos son? ¿La murga? ¿No? 17. Ah, los 17 acá arriba, ah, ja, ja, ja. Y los 17.000 que están aplaudiendo. Guapos de patota, frente a la tribuna compañera, ¿no? Esas actitudes me parecen de cuarta. Ese no es el carnaval que a mí me gustaría que existiera. Una cortita, Nacho. Es un garrón que te comiste con vos. No me importa, no me importa Nacho Álvarez, no me entendiste nada. Bueno, no me interesa Nacho Álvarez. Y al que le diga no pelotudo, interesa, que está mal. Me interesa la gente, ¿entendés? Esa parte está mal. Me interesa el país. Lo único que quiero me decir. Me interesa el respeto. Por el carnaval, porque yo también represento esa parte del carnaval y quiero decir esto. Lo que vos viste está muy mal. Perfecto. Es un minuto de 55 minutos de actuación. Sí. Hay composiciones musicales. Sí, papá, yo sé guiones, todo. Hay chistes, todo. Hay mirá, actuaciones. No, en serio, hay Mariano. De trabajo, Mariano, hay Mariano, gente Mariano, laburando. Mariano, tan es así sí. que por algo yo me grabé a los nazarenos porque quería disfrutar perfecto. De lo del guasón. Quería disfrutarlo, ¿entendés? Vos, el pero como me pasó a mí, pero el garrón que me comí yo, y si querés te empiezo a leer sin se saber, mucha sin gente. Saber bien. Los mensajes que están llegando, ya bien. Te digo. Que hay un pueblo, y te digo pueblo con todo el placer del mundo, que también se come ese garrón y se siente insultado, ¿entendés? Entiendo, sí. Porque hay mucha gente que me escucha a mí, que piensa como yo, que escucha a Pettinati, que piensa como Pettinati, que votó al guapo y que piensa como el guapo. También. Y que quiere ver el carnaval. Y siente que es un dedo en el orto que le están metiendo cuando hacen estas cosas. Claro, ¿entendés? Pero capaz que también... De cuarta. Hay de cuarta. 90% más de esa propia actuación pero que es rescatable. Yo es no te que estoy voy. Diciendo que no, te estoy diciendo que por algo me senté a ver el guasón. Lo que te estoy diciendo, está entonces, que estas actitudes y estamos de acuerdo, y me alegro, estamos de acuerdo. Claro. Y yo quiero pensar que, hoy como te decía, que a mí no es frente me gusta amplista. Que a mi compañero laburo le digan pelotudo, obvio. Pero oíme, hoy te decía que así como es frente amplista, ¿no? Que son frente amplista de ley, y que dicen, vos está mal lo que están haciendo las empresas públicas, esta chiquita que le están haciendo al gobierno, yo quiero que el país le vaya bien y demás. Bueno, también el carnavalero de ley, como, a ver, el propio Marcel Queroglián ha dicho que no puede ser que el carnaval esté hablando a medio pueblo, ¿no? Y burlándose. Y destratando a otro medio pueblo, ¿no? Ahí es un carnavalero de ley. Cristian Fon dijo algo parecido también, criticó el discurso autocomplaciente de la murga, con la tribuna compañera, ¿no? Y que busca el aplauso fácil. Bueno, yo me alegro de que haya carnavaleros así, pero me duele y me entristece ver, y de nuevo te invito y te conmino, dije la Puglia, no, a que me des alguna actuación donde no haya un 1%, que seguramente sea, no encuentre, ¿no? De este tipo de actitudes, ¿no? Y no, bien. Y no vas a encontrar. Seguramente no encuentre. Lo que sí digo que es un 1%. Sí, también. Sí, está puede bien. Ser. Bueno, pero es veneno, es mierda, pero, ¿eh? El 1%. Digo, nada, última. Sos formador de opinión y se quedan con lo que vos decís. Y capaz que dejan de ver a toda la actuación de nazarenos. Que hagan lo que quieran, no, de nuevo, vos me estás diciendo que yo no puedo estar señalando eso que sí, pasó. Podés. La gente no es tarada. Yo, la gente digo, que haga lo que quiera hacer. Toda la actuación. Vos decís lo que quieras, yo te digo que no lo mires. Al revés, me pasé diciendo acá que valía la pena la actuación del guasón. Claro, no, y más, bien. Capaz que después llego y la veo. ¿Tá? Pero estoy diciendo que vi cosas tuyo, y lamentablemente la confirmo, porque esto lo vengo viendo hace años. Gracias a los informes que vos, que Mauro, que los que estaban antes venían haciendo carnaval tras carnaval, y que estas actitudes de cuarta, venenosas, bajas, desleales, deshonestas, están presentes, carnaval tras carnaval. Nacho, los murguistas son 17 cacatúas, dice uno. Libertad de expresión, banque, ¿eh? Estoy leyendo mensajes. Completo, son Nacho, coros. Los murguistas son 17 cacatúas obtusos que cacarean un libreto de algún enfermo antisocial, dice Mario de Parque Posada. Se fue al carajo. A mí ya me aburrieron, no causan gracia ya los chistes, dice otro. Este otro dice, estoy muy de acuerdo contigo, es una vergüenza, soy Margarita. Otro dice, se terminó nuestro carnaval con esta clase de gente. Otro, Gustavo Atlántica, dice, el insulto es el argumento de la ignorancia, ¿eh? Este dice, llegué a ver 4 minutos a meterle son pasteles, bueno, ¿qué querés? Un comité de base. Estamos en Peronia, dice, a este carnaval no. Bueno, otros también, dice, conozco murguistas y son plenamente conscientes de que hacen un trabajo a militancia a través del carnaval. Es verdad también. Yo no miro carnaval por lo ordinario, gracia y berreta, dice otro. Nacho, la bajeza de los frentistas es clara, son mala gente, simplemente gentuza. Otro dice, soy doblemente pelotuda porque te escucho a vos y Peti, y más pelotuda porque estoy de acuerdo con la Rañaga, dice. Vamos arriba los pelotudos, a no aflojarles Nacho, mensaje de Ana de Malvin. Apoyo total a Nacho, dice otro. Este también dice, carnaval, cultura frentista, qué triste, mensaje de Estela. ¿Sabes que el otro día hablaba con el gordo Tetes? Tuvimos un lindo intercambio, llamábamos por teléfono, estuvimos hablando. Pa, si sabrá. Y tiene una cabeza abierta el gordo Tetes, ¿no? Y una de las cosas que me decía es que entrevistó a Jorge Gandini, ¿no? Y Gandini sabe mucho de carnaval también, ¿no? Sí. Y que hablaban de eso, ¿no? De bueno, de si no podrá salir una murga, entre comillas, de derecha, ¿no? Claro. Y lo lindo que sería, ¿no? Otro dice, por eso no me gusta el teatro de verano ni a los tablados, ¿eh? Lo que hablamos hoy, ¿no? Ahuyenta una cantidad de gente también, ¿no? Escuché a Doña Bastarda y pasó lo mismo. Se trata de los superhéroes uruguayos. En un momento pasan de uno y dicen su nombre. Hola, soy el arácnido. Ah, entonces te picó una araña. Hola, soy tal. Entonces te picó tal cosa. Hola, soy Maní Ríos. Entonces te picó un milico, hijo de puta. Dicen, con mi señora nos miramos preguntándonos dónde estaba el chiste. mientras los aplausos de fondo nos dejaban sordos. Él hablaba, ¿no? Es un comité de base. Ahí está la gracia. Entonces, ¿es popular? No, es Frente Amplista, que no es lo mismo que popular. Y enterate, y quedó demostrado ahora, que hay mucho pueblo, es más, la mitad del pueblo, querido, que no es Frente Amplista. Y eso es pueblo también, y lo tenés que respetar. Otro mensaje: los insultos y estratos de la murga son los mismos que he sentido en mi vida de funcionaria pública en el gremio bancario. Son los primeros discriminadores y acosadores, en definitiva. Claro, porque se crecieron los dueños de la verdad. Porque los iluminados eran los dueños de la verdad. Y ahora la gente le dio un cachetazo. Dijo, ¿sabes qué? Vos no sos el dueño de la verdad. Y la voz del pueblo, Vox Populi, Vox Dei, decidió otra cosa. Y que le sirva esto. No para sangrar por la herida y para derramar ese veneno que están derramando, sino para hacer una autocrítica. Y piensen un poquito, che, ¿no será que le erramos? ¿No será que nos la creímos? ¿No será que la soberbia nos ganó? ¿No será que el otro puede tener razón también? Cambiar el punto de vista. Ojalá que esto los ayude de alguna manera. A todos, ¿no? A los frenteamplistas, a los ex gobernantes, a los votantes, a los murguistas, ¿no? Este otro dice, los insultos y destratos son los mismos que sentido. Ah, lo de funcionaria pública, y dice, habla de que se quedó con ganas de ver un carnaval, ¿no? El carnaval es lamentable, hace años que estamos inmersos en una suerte de pseudoarte, cuando solo es un brazo más propagandístico del frente, dan repugnancia. Este otro dice, Nacho, el tono hace la música. Son mediocres, vos te enojás porque te dijeron pelotudo. Imaginate que los muchachos se zarparon con el cookie. Lo dijimos acá, vos lo tratan de cocainómano. Jodelo con la tabona, que él no puede decir nada de ser un nene bien. Da a pasar, pero 200.000 chistes con eso, con el cajetiza, con lo que quieras. Pero cocainómano, hermano, primero que no lo es. Y si lo es, decímelo, a ver. ¿Y cuántos de ustedes lo son, además, no? ¿Cuántos de ustedes lo son? Pero entonces, de nuevo, un poco de lealtad y de dignidad a la hora de hacer humor. Este otro dice, estoy de acuerdo con vos, Nacho, da mucha impotencia. La verdad que vos, Feti y el Guapo, son pelotudos igual que yo y que la mayoría del país, dice. Yo siempre iba al tablado años atrás, ahora comieron comité de base, lo mismo. Bueno, el veneno es lo que le sirve, dice Sandra. Y bueno, ¿ven cuánta gente que hay acá? ¿Y cuánta gente que le gusta el carnaval también, no? Y bueno, están mandando esos mensajes y sienten lo mismo que siento yo. Entérense, ¿no? Y bueno, ojalá que se puedan poner las cosas en su sitio. Más comunicación. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Bueno, gracias a todos los que han estado mandando mensajes al 6900 sobre el tema del carnaval y de la actitud de tantos carnavaleros. Pero ahora vamos a meternos en otro carnaval, que es en el de la política, donde también hay actitudes que dejan mucho que desear. Ustedes saben ya lo que venimos hablando hace tanto tiempo, del mes de enero, que el Poder Ejecutivo insólitamente decidió que no se ajustaran, que era un 1% las tarifas de las empresas públicas, cuando obviamente tenía que hacerse porque los costos de las empresas habían aumentado, porque todo ha aumentado, ni que hablar, ¿no? Los insumos, todo lo que requiere una empresa para funcionar, ni que hablar de esas empresas gigantes de nuestro país. Bueno, de todas formas, la decisión política, no económica, política, fue la de no ajustar para complicar las cosas al gobierno que acaba de asumir, y ahora sí se viene ese inexorable ajuste. Lo que hizo el director de la Oficina del Planeamiento de Presupuesto, Isaac Alfi, fue pedirle entonces a los directorios de las empresas públicas que le den la información, ¿no? De hecho, hablaba con un integrante del gobierno, como les decía, me decía, no tenemos la información al día de hoy, qué pasó con los aumentos de los costos de las empresas, ¿no? Porque es verdad, el Poder Ejecutivo es el que decide, ya somos gobierno, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué números? Entonces, lo que le pedía a Alfi es, en base a determinados supuestos, por ejemplo, ¿no? Que UTE mantenga las mismas inversiones en gastos reales que tuvo el año pasado, que mantenga los mismos gastos en términos reales, que vierta la misma cantidad de utilidades a rentas generales, porque recuerda, ¿no? Que también las empresas públicas vierten mucha plata para ese agujero fiscal gigante que tenemos. Y bueno, dígame cómo impacta eso en el precio, cuáles son los números, ¿no? Obvio que el Poder Ejecutivo tiene cierta información, pero insuficiente. De todas formas, me decía esta fuente, bueno, tenemos números estimados, le erraremos por medio punto, pero bueno, vamos a sacar un aumento provisorio, de todas formas, y se va a anunciar en las próximas horas. Ahí entramos en todo un lío, como les decía hoy, porque ¿qué pasa? Hoy los directorios siguen teniendo la mayoría de jerarcas que responden al Frente Amplio. Por eso la respuesta al pedido de información de Isaac Alfi fue, no, no se la vamos a dar. Nosotros ya hemos dicho que no estamos de acuerdo con subir las tarifas. Y entonces hagan lo que a ustedes les parezca. Bueno, hagan lo que a ustedes les parezca, pero cuando el gobierno diga hay que ajustar tanto, la UTE, tanto la OCE, tanto Antel, tanto los combustibles, los directorios son los que deben instrumentar ese aumento de la tarifa. ¿Y qué pasa si estos directorios, vale decir, los jerarcas frente amplistas que siguen al frente de los mismos, hasta tanto no se designen a los nuevos, se oponen y dicen no, nosotros no lo votamos? Y bueno, hay algunas alternativas, pero como me decía este jerarca con el que hablaba, y entramos en un circo infinito. Fíjense, el artículo 197 de la Constitución dice, cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes. Y luego dice, en caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere el caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que, en definitiva, resolverá. Y más adelante, en el 198, dice, si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de 60 días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución. O sea, para destituir a un director de una empresa pública, entonces, bueno, esto tiene que pasar por el Parlamento y hay un plazo de 60 días. Y recién entonces, agrega la Constitución, cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar a los miembros de directorios cuya venia de destitución se solicita, podrá reemplazarlos con miembros de directorios o directores generales de otros entes con carácter interino y hasta que se produzca el procedimiento del Senado. Entonces, la incógnita es qué actitud política va a asumir el Frente Amplio. La primera, que fue muy pequeña, ya en enero, fue decir, no hacemos lo que hay que hacer. O sea, somos irresponsables. ¿Ah? Y entonces, para quedar bien con la gente, no se ajustan las tarifas y total no estamos yendo. Y el problema es que lo arregle el otro que viene después. ¿Ah? La segunda irresponsabilidad o pequeñez es esta, ¿no? Cuando desde la OPP te dicen, bueno, dame tus números, salvo Marta Jara, presidenta de ANCAP, que estuvo muy bien y le dio la información al Poder Ejecutivo como se la pidió, y eso habla muy bien de ella, al mismo tiempo habla muy mal de los otros. De los otros que terminaron siendo un brazo político del Frente Amplio. Y también contraviniendo la Constitución. El artículo 187 de la Constitución dice, los miembros de los directorios y los directores generales que no sean de carácter electivo serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros. Y este artículo es divino, el 58. Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. Un constitucionalista me decía, acá se está violando este artículo de la Constitución. Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. O sea, directores de empresas públicas, ustedes están al servicio de la nación, no del Frente Amplio. No pueden tomar esta actitud de decir, ah, yo me niego porque mi partido está en contra. Pero es lo que están haciendo. Y no solo eso, la OPP está en todo su derecho de exigir la información que está solicitando y que las empresas públicas, salvo ANCAP, no le están proporcionando. Dice la Constitución, artículo 230, la Oficina del Planeamiento y Presupuesto asistirá al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y programas de desarrollo, así como en la planificación de las políticas de descentralización que serán ejecutadas por el Poder Ejecutivo, los entes autónomos y los servicios descentralizados respecto de sus correspondientes cometidos, y bueno, y así los enumera a todos. En definitiva, lo que está ocurriendo ahora es una tormenta de verano, ¿no? Vamos a relativizar las cosas, es una tormenta política, pero política con minúscula. Eso es lo que ahora está haciendo el Frente Amplio en el gobierno. Tengo en mis manos un acta del directorio de Antel que sesionó en el día de ayer. Y esta es la postura, obviamente en minoría, de uno de los directores de la oposición, Gustavo Delgado, por el Partido Nacional. Y fíjense lo que argumenta. Dice, corresponde señalar que desde el punto de vista constitucional y legal, no proporcionar la información solicitada implicaría una omisión por parte del directorio. Lo que estamos diciendo, ¿no? En lo que respecta a los aspectos económicos, obra en nuestro conocimiento que los servicios técnicos y gerencias competentes, los servicios técnicos y gerencias de Antel, ya han elevado y solicitado los ajustes de tarifas que consideran indispensables y que se resumen a continuación. ¿Entendés que esto no es política? ¿Entendés que esto es técnica? Que hay gente que le estamos pagando un sueldo para que haga los números, para que defienda de la mejor manera nuestros intereses. Y dice vos, obviamente tenemos que subir las tarifas. Y acá están los números. En base a lo solicitado por OPP, teniendo en cuenta los aumentos de salarios de enero de 2020, la inflación promedio anual y el incremento del dólar, los servicios técnicos y las gerencias competentes de la empresa elaboraron un informe donde se establece que la evolución proyectada de las variables promedio 2020 contra promedio 2019, aplicada a la estructura del programa financiero de Antel y considerando un incremento real de la demanda de los servicios de 2%, da como resultado un incremento de tarifas promedio necesario de 10,21%. 10%. Necesariamente, los técnicos, no los políticos, no los de la oposición o los blancos, los técnicos, las gerencias de Antel están diciendo por lo menos 10,21%, y luego acota Delgado. Se hace la salvedad de que dicho incremento promedio refleja los puntos solicitados con la exención del numeral 3 de la nota en relación a la versión de utilidades a rentas generales, porque como les decía, ¿no? Vos tenés inversiones, tenés costos en una empresa, pero también las empresas públicas vierten a rentas generales. La plata de esas tarifas va para el agujero del déficit fiscal. De no realizarse la excepción señalada, o sea, de revertir a rentas generales, el incremento de tarifas debería rondar el 15%. No 10,21%. Debería rondar el 15%. Y esto te dicen que no hay que ajustar. Pero no tienen cara. Servicios técnicos, repito, ¿no? Y entonces concluye el director de Antel, Gustavo Delgado: por todo lo expuesto resulta incomprensible e incoherente que, abriendo el Poder Ejecutivo por intermedio del OPP una instancia técnica en la que Antel explicite los datos y aspectos esenciales para la fijación de los precios y tarifas de sus productos, se rechace la participación en la misma, absteniéndose de incidir en una decisión que afecta aspectos sustantivos de su funcionamiento. En conclusión, solicito remitir al OPP la información solicitada en virtud de los argumentos expuestos precedentemente, la entrega formal e inmediata a este director de todos los documentos que se hayan elaborado por parte de los servicios técnicos y gerencias competentes para dar respuesta a lo citado por la OPP. 3. Se deje constancia en actas de la propuesta presentada. Y esto, que pasa en Antel, pasa en todas las empresas. Ahora, todas las empresas, salvo la OCE, que bajó drásticamente su inversión en este mes pasado, 40%, dieron déficit en el mes de enero. Y hablando de OCE, Milton Machado, su presidente, entrevistado por Informativo Sarandí, parcialmente lo reconocía de esta manera. Porque además yo digo, yo estando en el cargo aquí, si mañana me llama la ministra y me empieza a dar instrucciones también de lineamientos políticos, tal vez que son contradictorios a los que hicimos durante estos 5 años. ¿Y yo qué voy a hacer? Sin duda que OCE precisa ingresos. Esto no es discutible. Lo que pasa es que más allá de que precisa ingresos, hay que ver bajo qué formato. Los ingresos que precisa OCE para hacer todas las obras ambientales, la represa de Casupá, lo que yo mencionaba, que hay que seguir invirtiendo y tenemos una demanda muy importante. ¿Tiene que venir a través de una tarifa? Porque tampoco nosotros le podemos subir la tarifa de agua a la gente. Bueno, va a venir obviamente un ajuste de las tarifas. La información que tengo es que en estas horas, en el día de hoy, se define el porcentaje y habrá que ver, repito, ¿no?, qué posición asumen los directorios de las empresas. Si se oponen, yo quiero pensar que no se va a llegar a ese extremo, pero a esta altura, viste, cuando dicen la capacidad de asombro no tiene límites, vos ganó un gobierno, ¿no? Estás en la chiquita de decir no te doy la información, ¿no? No se la da. Bueno, el gobierno te dice, ok, que el ajuste sea tanto. Me imagino que no te vas a negar a lo que el gobierno democráticamente electo por las mayorías estipula como un aumento que hacer. Ya está, ganaste la pulseadita chiquita de evitar el costo político. Que la gente no es boba, ¿no? La gente sabe cómo es esta película. Pero bueno, ¿querías eso? ¿No la diste? Bueno, ok, ahora aplicalo. Quiero pensar que no vamos a caer en oponerse a esto y en generar la necesidad de un proceso de destitución con esos mecanismos que establece la Constitución de la República. Las cosas en su sitio. Algunos de los muchos mensajes que están llegando al 6900, dice, como vos decís, la gente no es tonta. Sí, pero hay gente que no está informada, ¿sabes? Porque acá uno se preocupa por decir las cosas como son, para que se enteren, ¿no? Que hay mucha gente que no se escucha, o que no lee los diarios, o que no ve los noticieros, o que, bueno, no le llega esta información, y te dicen, ah, mirá que hijo de puta, los blancos ganaron y yo te subieron las tarifas, y yo voy a bajar y compra ese verso. Y es un verso. Después dice, hay una forma de hacer política, que es totalmente válida, y una oposición responsable, y hay otra que es patética, y es esta, es la de la mentira, la del engaño. La de la bajeza, la de la pequeñez. Por favor, tratemos de elevar el nivel. Nacho, y en OCE seguiremos comprando el hipoclorito a Efice a $1,700 la tonelada. Hicimos un informe de eso, ¿te acordás? Dice Nacho, acordate cuando empiecen los procesamientos de políticos de Frente Amplio, van a denunciar persecución política. Bueno, no le paguen los sueldos al directorio, retención indefinida y chau. Y no, porque eso es ir contra la ley, ¿no? Repito, ¿no? Lo que podés hacer es eventualmente, sí, un proceso de destitución. Señores, son las 10 de la mañana, 19 minutos. Hacemos un corte y seguimos poniendo las cosas en su sitio. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. Para que tu auto suene así, limpia inyectores de Bardal. Con inyectores limpios, el auto anda mejor y ahorras combustible. Volver a clases con disco, la mejor manera de empezar el año. Cuaderno graffiti, 96 hojas, 25 pesos. Lápices de colores graffiti, 12 unidades, 35 pesos. Resaltadores estabilo pastel, 6 unidades, 299 pesos. Además, tenés 25% de descuento en útiles escolares con tu tarjeta Hipermás Santander. Disco, contigo todos los días. Oferta válida hasta el 15 de marzo o hasta agotar stock. Se nos ocurrió que la vuelta a la rutina se te haga menos pesada. Por eso en Disco, Devoto y Jean con tu Hipermás Santander tenés hasta un 25% de descuento en útiles escolares, celulares, hamburguesas y papas congeladas, productos para mascotas, panadería y muchos más. Pedila ya y arranca el año pagando menos. Con Hipermás Santander tenés todo en una misma tarjeta. El túnel es farmacia de toda la vida. Por eso es común que cuando vengas, escuches. ¿En qué lo ayudamos? Le dijeron que no hay en ningún lado. Sí, lo tenemos. Llegamos a todos lados, por supuesto. Acá en Tres Cruces las 24 horas abiertas. No se preocupe. Cuando llegas al túnel, entras con una necesidad y salís con una solución. Siempre. 7 sucursales atendidas con vocación de servicio. La mayor variedad de medicamentos y precios que sirven. Encontranos en eltunel.com.uy y Mercado Libre. El túnel. Volvamos a la farmacia. Con Pack Ya de Claro tenés más internet, 1 GB de YouTube, WhatsApp, juegos y Free Fire gratis. Entrá a claro.com.uy/packs y actívalos ahora. Los abuelos cocinando siempre unidos. Cocina contigo. Divertirse cocinando entre amigos. Cololo, la marca de los uruguayos. ¿Qué pasaría si te perdés el gol en la hora en plena final? A. ¿Había partido? B. Perdérmelo, lo veo, esté donde esté. Si elegiste la B es porque sos un verdadero hincha. Así que escuchá bien esta promo especial para vos, porque todo el fútbol lo ves solo por DirecTV. Disfrutá todos los partidos suscribiéndote ya al 0800 1837 con un 35% de descuento y beneficios con tarjeta de crédito Visa. O comprando tu kit DirecTV prepago por tan solo 490 pesos. La opción que más te gusta con todo el fútbol y DirecTV Go gratis para llevártelo donde quieras. DirecTV, verlo es vivirlo. Junto a Faisán, Uruguay brindo contigo. Por tus historias hoy nos reunimos a festejar. Junto a Faisán, Uruguay brindo contigo. Por vos celebro un nuevo día. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Vení y sentí tus pupilas dilatarse al ver ese Nissan que tanto te gusta. Vení y sentí tus manos transpirar casi imperceptiblemente al afirmarte por primera vez al volante. Vení y sentí tu piel erizarse al encender su motor. Vení a enamorarte. Llega Nissan Test Love, más que un test drive, una prueba de amor para conocer a tu próximo Nissan. Bonificaciones especiales, tasación de usados, promociones en seguros, planes de financiación y la posibilidad de conocer el nuevo Nissan Versa. Quizás el nuevo amor de tu vida. Nissan Test Love, este fin de semana en Sofitel Casino Carrasco de 10 a 18 horas. Nissan, Innovation Dark Sites. Veo, veo. ¿Qué ves? Ofertas de color, color verde. Ponele color a tus compras. Llegó a Devoto la quincena verde. Del 2 al 15 de marzo, aprovecha ofertas increíbles en productos identificados. Palta Hass, la unidad, 59 pesos con 90. Rúcula hidropónica, 100 gramos, 59 pesos con 90. Arroz Patna Green Chef, 1 kilo, 2 por 70 pesos. Llegó la quincena verde a Devoto y Devoto Express. Y no vas a pensar en otro color. Te esperamos. Devoto. Ofertas válidas del 2 al 15 de marzo de 2020. En esta vuelta a clases, tu mejor compañero es Santander. Por cada 10 mil pesos, pagás 24 cuotas de 846 pesos. Solicita tu préstamo al 132 en santander.com.uy o en nuestra red de sucursales. Así de fácil. Y además, llévate un kit escolar de obsequio para volver a clases con todo. Promoción válida del 14 de febrero al 15 de marzo de 2020 o hasta agotar stock. Tasa efectiva anual 89%. Ver bases y condiciones en www.santander.com.uy. Los jueves en Farmashop son de mailing y medicamentos. Por eso pagando con Santander tenés un 15% de descuento y un 25% con tu Farmacar Santander en todos los productos del mailing y medicamentos. Además, sumale un 20% de descuento en toda la línea Nosotras. La compra inteligente es en Farmashop. Ver bases y condiciones en farmashop.com.uy. Alrededor de la parrilla se juntan el mejor contador de anécdotas, la mejor DJ del parlantecito, el mejor opinólogo sobre el fuego. Ah, pero eso le falta brasa, muchacho. Los mejores amigos, los mejores momentos y arriba de la parrilla, los mejores choris. Chorizos extra, extra centenario. Sin tax, sin transgénicos, sin lácteos y sin huevo. Poné los mejores choris, los extra, extra centenario. Centenario, como más te gusten. Sí, sí, sí, sí. Sí. Así son las cosas, las cosas en su sitio. Así son las cosas. Presenta FUCAC, que te presta el dinero que necesitas solo trayendo tu cédula. Llama al 1787. En FUCAC es más fácil. En su pasan de las 10 de la mañana, seguimos poniendo las cosas en su sitio y bueno, cada uno estará haciendo lo suyo. 22 grados la temperatura ahora, capaz que algunos que están por allí caminando por la Rambla, está lindo, ¿no? Está lindo ahora, después va a hacer calor, así que aprovecha sobre todo si querés hacer ejercicio. Y hablando de hacer ejercicio, la evolución del entrenamiento personal la tenés en In-Out Electrofitness. 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento con aparatos. Trabaja sobre más de 300 músculos del cuerpo, es electroestimulación, ¿no? Con esos trajes. Para toda edad y condición física, lo pueden realizar personas en rehabilitación por lesiones, con hernias de disco, problemas de ligamentos, meniscos rotos, posparto. Ideal para eliminar celulitis también, para adelgazar, para tonificar rápidamente. Es la primera empresa en traer este innovador sistema a Uruguay y los resultados obtenidos en In-Out son tan buenos que ahora también son la única empresa en ofrecer franquicias para Uruguay y también para Argentina y para Paraguay. Han ido ampliando la cantidad de locales, están en Pocitos, están en Colonia, bueno, acá están en Buceo, en Carrasco, también están en Punta del Este. Llamen y agenden, la primera sesión es gratuita, lo prueban, ¿no? 099-922-037, 099-922-037, o si no, podés visitar su página web inout.fit. Bercho Piñón, tu corresponsal en punta. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me mandás esto así nomás? Pero, ¿corresponsal en punta de cuándo? ¿De qué? ¿En enero había corresponsal? Estamos en marzo ya, papá. ¿Qué es esto? ¿Qué decís? ¿Bercho está en la línea? ¿Hola? ¿Hola? No, no está, me estaba jodiendo. Hola, hola, hola. Ah, la puta madre, ahí está. Oh. Hola, hola. Uy, ya, ya. Me gustaría que leyeras un poquito el guión, ¿viste? Estoy un poco, ¿te parece, no? Estoy un poco saturado. El audio está copiando. Leí el guión porque si no es un poquito difícil, ¿viste? No sé a quién le estás hablando. A vos que estoy hablando, dale. No sé con quién hablas. En este momento está entrando el pelotudo de mi productor y me está acercando unas hojas. ¿Qué hago? Los productores son peores que los tuyos, ¿viste? Hola, hola, hola, hola. Ahora me trae. Hola, hola. Bueno, no voy a decir el nombre del productor, ¿eh? Así a quien le caiga sello que se lo ponga. Sí. Hola, hola, Bercho. Hola, ¿me escuchás? Bueno, a ver, el verano está en sus últimos días. Yo qué sé, de todas formas, está bien. Estamos en el verano, es pertinente informarnos cómo ha sido esta temporada en nuestro principal balneario. Ya vieron las cifras de la cantidad de turistas. No varió mucho la cantidad, pero sí el monto del dinero que gastaron. Era previsible por cómo está Argentina. Tratamos de llamar a gente como la gente, nuestro periodista Marcelo Umpierres, pero me dicen que no fue posible. Tenemos que recurrir lamentablemente a Bercho Piñón. Bienvenido, Bercho. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, con acople. Con acoplecito ahí. Sí, un acoplecito, no. Terrible. Sí, está Ignacio. Qué presentación, así. Bueno. Así es difícil hacer una buena gestión, ¿eh? Es lo que hay. No tartamudees. Antes que nada, si me permitís, porque quiero mandarle un fraternal abrazo a Jaime, a Jaime Clara, en su cumpleaños. Ay, es verdad, es su cumpleaños. Sófocles, metete un feliz cumpleaños ahí. Sí, ahora no es Sófocles. Andrés Méndez no es Sófocles, nuestro operador. No, estás confundido. Acá estoy con el operador mío. Ah, vos contás con tu operador. A ver, pues estamos. Hola. No sé qué. ¿Estás ahí? ¿Qué es esto? Ahí está. Feliz cumpleaños, Jaime. Ese es donde estés. Te decía que entre colegas te tenemos que tener cierta empatía, ¿no? Entre colegas. Acordate que mi vínculo con el programa No Toca Nada tiene un tiempo, ¿no? No sé de qué me estás hablando. Jaime nos encontramos todos los enero. No sé de qué hablas. Y creo que hacemos un trabajo bastante digno, ¿no? Bueno, no me entero. Por suerte no me entero. Hacemos un gran esfuerzo. Y también, si me permitís, mandarle un saludo al amigo Nicolás, ¿eh? El de Océano. Pero ¿para qué le mandás saludos a los del radio de la competencia? Bueno, ya estamos mal. Aparte, el programa que está saliendo, las cosas en un sitio. Yo no sé si te enteraste, esto es Radio Sarandí, ¿sabías claro eso? Claro que te estaba probando para ver si estabas atento. Ah, era probando a ver si estaba atento. Para el video, ah, gracioso lo tuyo. Bueno, Bercho, ¿qué me puedes decir? Ignacio, que la temporada está a punto rojo y en ascenso. ¿Punto rojo y en ascenso en marzo? Pero con lo que ha sido esta temporada de este año, ¿me decís eso? No, los boliches están a full. Están a full. Las grutas con espectáculos en vivo. Las grutas. Como dicen los brasileños, o vivo. Dicen o vivo. Sí, ya sé cómo dicen los brasileños. Sí, bueno, no creo. Atención para los que estén en la vuelta. A ver. Que estén por el chiringo de Agopay. Próximamente se estaría presentando Wilson Simonal y su Garotas de Fuego. Wilson Simona. Con anticipación, ¿eh? Ah, sí, me imagino, de haber una demanda. Está vendiendo los tickets para la entrada. Está divino. Bueno, eso no te lo pierdas. Seguro que va a estar. A vos que te gusta mucho la música. ¿No? Punto rojo y en ascenso. 36 Bulldog con Palmas Palmer, está tope. ¿Con Palmas Palmer? ¿Qué Bulldog? No sé de quién hablar. Pero esto. Seguramente con estos que están haciendo las delicias de aquellos que gustan de la buena música, ¿no? A mí me suena que estás un poquito atrasado en el tiempo, pero aquellos que gustan de la buena gastronomía. A ver, sí. Atención. Sí. El Greco con su inconfundible tiramisú que es nuevo, ¿no? Es nuevo. Mamita, loca de el Greco es nuevo, sí, está bien. Y atención, sí. ¿Quién no se come un sable caliente en la fragata después de una noche larga en la olla? Bueno, hay más de uno. Todo, ¿viste, Ignacio, como te dice todos chivos juntos, como sí. El señor viejo Piñón, que en paz descanse. Viejo Piñón, escúchame, la verdad, yo no estoy muy al día. Con lo que es la noche de Esteña, ¿no? Pero no sé por qué me parece que todos esos boliches que mencionás no existen más, ¿no? Pero bueno, vos dale. Hay gente que seguramente... Estoy con el Cheche acá, que te manda saludos, dice que te conoce. Gracias. Te conoce de... ¿Cuál era el programa? ¿De qué programa me conoce? ¿Cuál? ¿Eh? No, no, No, ese no es, ese es argentino. ¿Santo y no, seña? No, ¿eh? Bueno, ahora dice que no te conoce. Bueno, bueno, bueno, bueno, escuchá, acá hay un oyente que dice, Bercho te salvó enero, Nacho, un éxito rotundo de audiencia, dejalo todo el año. No, no, no, todo el año, bastante que sale ahora. Nos vemos muy bien con el cumpleañero. Con el cumpleaños, con Jaime, con Jaime. Le mando un abrazo grande a Jaime Clara. Bueno, ya me dijiste, ya me dijiste. Bercho, escuchame una cosa, contá en qué se viene, porque ya que estás en Punta del Este, ¿hay algo para decir? Bueno, atención, sí. Atención, esto sí son cosas de el Conrad, viste dónde está, el Conrad, ¿no? Sí. Va a estar exhibiendo la excelente película Entre Copas con Paul Giamatti. No, no, pero va a ir toda la semana, no perdérsela. Yo ya la vi en Netflix. No, pero escúchame, espera, Bercho, ya empezamos. Primero que no es más Conrad, es Enjoy, ¿está? Y no es ninguna película, es Entre Copa y Copa, es una degustación de vinos, con picada, ¿entendés? Nada que ver con una película. Ah, como comiendo bizcochos, acá es impresentable. Bercho, ya está. Pero para ir cerrando, Ignacio, columna, sí. que te admito que salió con algunos detalles. ¿Detalles? ¿No metiste una? No. Se van a ir corrigiendo a medida de que la temporada avance. Sí, está, ¿no? Terminando la temporada, ya terminó la temporada. ¿Cuándo lo vas a corregir? Por favor, bueno, ¿tenés algo distinto, por favor? Mando la tanda, mando la tanda. ¿Una nota de qué? Vamos con una nota de color, una nota divertida, como las que hace allí Gustaf en tu programa. Gustaf, hace años que no está Gustaf. Marcel pone por lo menos, Marcel. No, ahí, ¿no? Yo estoy, sí, pero ya quiero... Chumbo, no quiero estar más. Chumbo cantor, mi hermano en la vida. Sí. Atención, que la nota de color, la nota simpática. Bueno, por lo menos está bien, por lo menos lo de humor. Está bien, está con una dama. Hola, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho bárbaro, sí. Está con una dama que nos puede dar una perspectiva distinta, desde otra óptica, de lo que fue la temporada, ¿no? Bueno, me gusta. Una me óptica distendida, relajada, descontracturada. Ok, ¿lo tenés en línea? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Chumbo querido? Hermano de la vida. Ah, lo tiene en línea. ¿Con quién te encuentro? Yo ya sé, ¿no? Pero lo hago para darle suspenso a la nota. Sí, ¿no? Ahí está, Chumbo. Hola, Bercho. Hola, No grites, por favor. ¿Cómo estás, querido? Hola, ¿me escuchás? Sí, todo claro. Sí. Bien. Para toda la audiencia, quería saludar a toda la audiencia de Desayunos Informales. ¿A cuál peor esto, boludo? Sí, ¿con quién estás? A ver, contanos. Mirá, su solo nombre despierta a los ratones de todos nosotros, diría, ¿no? Apa, bueno. ¿Con quién estás? Estoy con Naná. ¿Con Naná? ¿Estás en serio, Chumbo? ¿Cómo estás? Y más preguntas. Muy bien, Está bien. Hola, mira, Chumbo, lo primero es Naná y no Naná. Naná. Y gracias por el piropo tan original. ¿Es Naná? Bueno, te cuento que estás en simulcast con Bercho y Nacho Suárez. Álvarez, boludo. ¿Creen que tú sos el barómetro especial de esa temporada? Naná. Bueno, le mando un beso a estos dos adorados. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Y en qué puedo ayudarlos? Bueno, divina, contar a la audiencia de la mañana en casa. No, la mañana en casa es otro problema. La clientela. La clientela. Entre establecimiento. A ver. Y bueno, ya saben que estamos en varios locales. ¿En varios locales? Bueno, a ver, detallalo para que conozcan, ¿no? En varios locales. Y bueno, mis clientes casi todos saben, pero mira, les voy a contar. En la calle 18 y 28, en Punta del Este, en Mariscal López y Andrade, en Asunción. Para. Y ahora que nos estamos dedicando mucho a Brasil, estamos en Pelotas. Contame, Naná, ¿cuáles son los servicios preferidos por los uruguayos, los argentinos y los brasileños? No. Mira, Chumbo querido, son todos muy parecidos. Sí, no hay mayores diferencias. Sí, claro. Todos pretenden ser bien tratados, conseguir buenos servicios y precios razonables. Eso es lo que más piden. Sí, bueno, imagino, llegamos al punto lindo acá, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, para que nuestra audiencia sepa de qué estamos hablando. No, por favor. Dale, Naná, en un establecimiento tuyo, ¿qué está valiendo el sexo oral? A la mía. Pero, escúchame, vos me estás tomando el pelo a mí. ¿Cómo? Dice que yo soy Naná. No, Naná. ¿No es Naná? ¿De qué sexo oral me estás hablando? No. Sos un atrevido, chico. Porque el otro idiota de Bercho. Pero, Naná. Soy Naná Labaña, la empresaria inmobiliaria. No, pero qué pelotudo. Nada más que yo le doy pelota a ustedes dos, que son unos nabos. No, y al otro pelado de Ignacio, que no sé ya ni en qué radio trabaja. No tengo nada que ver yo. Que los tiene de corresponsales a ustedes dos. Otro idiota. Sabes que tener razón. Sabes que tener razón, ¿eh? Tiene razón. Tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Cualquiera se puede equivocar. ¿Cómo sos un desprolijo? ¿Cómo te vas a confundir? Nacho, querido, vos las conocés bien, las dos son rubias. Yo no les voy a dar nunca más una nota a ustedes dos. No, pero me parece que con el que más se batidió es con Nacho. Me comí un garrón. Se ve que algo le hiciste, No. ¿Viste cómo es el pelado este? Pero me cago, ahora se agarró conmigo, son impresentables. Por culpa de usted, además, mira, se agarró conmigo Nana Labaña, que no es Naná, por favor. No te equivocamos, con toda la razón del mundo. Mira, por eso Jaime no quiere saber más de estos contactos. Ya me había dicho él, son un desastre los dos, esto no va más. Se van, se van de acá. Desaparezca, no tratamos de. No te vuelvas a tu casa sin pasar por la radio, porque tenemos que hablar seriamente. ¿Qué van a hablar? Esto no puede pasar más. Otra gaf, ¿y vos qué? No te quedas atrás, por favor. Yo te quedé la cara. Ah, y bueno, da la cara. Da la cara. La verdad es que estoy muy dolido, dolido de verdad, Sí, tartamudeo. Este no salió nada bien, Bueno, este no salió nada bien. Este nunca salió bien. En nombre de la productora Piñón Fijo, te pedimos mil disculpas. Basta, por lo menos. Y como dice un amigo, el que no hace nada no se equivoca. Pero ¿no? Ustedes se pasan haciendo equivocaciones. Pero bueno, el que no hace nada no se equivoca. Vos no te equivocas nunca, capaz. Bueno, alguna vez sí. Perdóname que te lo diga pero, así, Pero no es la regla, lo tuyo, la excepción es hacer una buena. Todo es malo cuando salimos a la vida. Bueno, fueron equivocaciones. Seguí la temporada. Te prometo, Ignacio, que en próximas salidas todos estos detalles van a estar pulidos. Sí, cómo no. Hay un poquito de acople. Porque una cobertura de nuestro principal balneario es necesaria. Sí, cómo no. Y nadie como quien te habla es capaz de ello. Bueno. Te mando un abrazo, Joel. No, escucha. Un saludito, buen día, Uruguay también, si me permitís. Sí, mandale a cualquiera, no importa. Mirá los mensajes que llegan, por favor. Dice, me muero con Bercho. Paré el auto para escucharlo y reírme. No puede ser tan hijo de puta. En la revista Para Ti anuncian a Papalópulos o nazis. Vendría a punta. Dice, ¿lo tiene Bercho? Pableto, usted sabe esta cosa, ¿no? Venga, porque es de su tiempo. Otro dice, los negros hacen carnaval. Que HDP me mató, dice. Bercho, recomiendo África. Frente al Hotel San Rafael, que además estás alojado allí, podés ir caminando. ¿Dónde, dígame, de qué año, de qué década? Porque es el siglo pasado de lo que estamos hablando. Sí, ¿dónde vive este tipo? ¿De cuándo es? 80, de los 80, ¿no? De Quinsao. Punto Rojo y en Ascenso. Quinsao, Nacho, me encanta ver. Todo lo que dice es 70, 80 y 90 como mucho. Excelente memoria. Saludo de Dalmiro, por Dios. Tengo los mocambos con flequito. Alguien viciniano, dice uno. ¿De qué habla? Es un mocasín. Leté, ¿qué dice? Leté cerró, Leté del 83. Jorge Hogando, el DJ que se ahogó, un grande, dice uno. Es cómo está. Dice, y los Yacht, copia de los Levis, Galería de las Américas. No, claro, los Yacht eran los vaqueros Yacht. Los vaqueros Yacht. Eran igual, tenían la V atrás de Levis. Y la etiqueta roja, en vez de decirle, decía yo. Era como una truchada. Hola, dice llegó el Philip Trenset, Daniel de Centro Eléctrico. ¿De qué es el Philip Trenset? Fue el primer color. ¿El Philip Trenset, televisor? Sí, que tenía el loguito con los tres colores. No, soy Gerardo de las Piedras, al fin, Bercho, gracias, y no sea malo. Quinsao. O cakes en punta, los baggies Fiorucci y las remeras baggies. Fruit of the Loom y churros de Manolo. ¿Usted se acuerda de eso? No, para mí es chino todo, los ¿no? Los baggies eran unos pantalones que eran anchos de acá. No se escucha si no se pone frente al micrófono. No, porque nadie le mira el gesto que hace con su cuerpo, ¿entiende? O sea, lo que importa es lo que diga frente al micrófono, no lo que muestra. Dice, ¿y los vaqueros astronauta en Galería del Notariado? Dice, está despegado Bercho Piñón, Bueno, pregunto a Bercho si hay muchas minas de jeans, Halston, corte herradura, ¿cómo calienta? Sí, ¿se acuerda de eso también? El corte herradura, déjame te lo dibujo. Mario de Parque Posadas. Corte herradura, atrás estaba bueno, el que tiene el I también. En vez de ser... Sí, como una herradura. Una herradura. Una herradura, sí. Se va muy bien la chica. Un éxito total, no paro de reírme, marcando tendencia, Bercho dice también. Lo máximo, tiene que venir más seguido. No, me mato. Punto Rojo y en Ascenso, que no venga más, por favor. Nos vamos a la tanda y seguimos poniendo... Las cosas en su sitio. Ahorra más. En marzo tenés un crédito. Nothing, Invisible Touch, el tema de Genesis que estamos escuchando. ¿Por qué, Fale? Sí, Genesis, esta banda creada en el año 67, que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo desde que arrancaron con From Genesis to Revelation, vuelven, Ignacio, todos vuelven. ¿Cómo que todos vuelven? ¿Con quién vuelven? Vuelven los originales, porque está Phil Collins, ¿sí? Está Tony Banks, que es el fundador, y Mike Rutherford. El que no está, me parece que es Tony Phillips. Pero él estaba con Peter Gabriel. Peter Gabriel no está. La versión posterior. La versión ¿cómo de fue el orden? ¿Cuándo el original son Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford. Y después estuvo... Después el Peter Gabriel, que me gustaba más. Me gustaba más que Peter Gabriel. No sé. Pero el que no está es Tony Phillips. Y él estaba con un problema en las muñecas para tocar la batería. Y la batería va a estar Nick Collins, el hijo de Phil, que va a tocar la batería. Y el guitarrista Daryl Stuermer. La Genesis va a volver a tocar a finales de este año, una gira. A finales de este año. Sí, la noticia fue coordinada por el portal The Sun antes del anuncio oficial de su regreso, que se llevó a cabo el miércoles en el Breakfast Show, la radio 2 de la BBC. Así que vamos a poder disfrutar de otra vez estos veteranos. Qué bueno. Estamos escuchando Invisible Touch en vivo. ¿Esto también de qué año es? Bercho, opinión, estamos más o menos en la misma, sí, ¿no? Sí, está bien. Me están llegando mensajes, siguen llegando de Bercho. ¿Te acordás de los locales en el centro Ro 30 y Palo Verde? Me compré unos mocasines de Napa color whisky, eran un guante, dice. ¿Caco? Dice. Almuerzo en el Mejillón, dice otro. Bueno, Mejillón es un clásico, ¿no? El Mejillón sigue, ¿no? Sí, ¿no? Mariconea. Bercho, después Space, vamos para Coabarra, Lafter, dice uno. Coabarra era buenísimo. También. Este otro dice, la Moncloa sigue, ¿ah? Claro, muchos sí. Martín, tengo la tanda de Centro Eléctrico, ya te la mando, ¿eh? Gracias a Nicolás que nos pasa. ¿Esos avisos del año del... ¿Sí? ¿Los tiene? Sí, tenemos muchos. ¿Pasaron? No sé. Bueno, bien, tengo que ir al informativo. Tengo que ir al informativo Sarandí, ¿ah? Y después sí tenemos más Mirador, nuestra Happy Hour, ¿verdad? Sí, señor. Para seguir, Mauro, vete entrando al estudio. Una pequeña corrección. Se ve que hay algo muy grave. Los van para Esteban. ¿Cómo? De nuevo. Esteban, que nos pase los audios. No era Nicolás. No era. Me agradeció mal. Bueno, otra gafe de Bercho, ¿viste? Sí, vamos al informativo Sarandí. Seguimos poniendo las cosas en su sitio. Escucha el programa en línea sarandí690.com.uy. Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Las noticias de la hora 11. El vocero del movimiento Un Solo Uruguay, Marcelo Nougué, dijo que ya no se puede esperar más para que el gobierno declare la emergencia por la situación de déficit hídrico. En declaraciones a Informativo Sarandí agregó que la situación actual marca un escenario difícil para los próximos meses. Por otro lado, Nougué hizo referencia al reclamo sobre la competitividad que ha hecho el movimiento y en ese sentido puso el énfasis en la necesidad de que no suban las tarifas. En el contexto de la polémica que está planteada entre el gobierno y las autoridades salientes, el vocero de Un Solo Uruguay transmitió su preocupación por las señales de ajuste que se han dado en las últimas horas. Si uno va al discurso planteado por el presidente, es un discurso que nosotros compartimos en muchos de los aspectos. Acá, más allá de los discursos y de los planteos teóricos, hay que ver en la gestión misma, para eso nos falta. Entendemos que fundamental para esto es que nos suban las tarifas, para poder seguir ganando en competitividad, para poder, en definitiva, tener tarifas y combustibles más parecidos a nuestros vecinos. Las primeras señales no van en ese sentido. Nosotros elevamos dos documentos para mostrando nuestra visión y nuestros números, donde en realidad se, para nosotros se puede mantener los valores tanto de la energía eléctrica como de los combustibles. Bueno, acá es una definición y una decisión que es política, pero apelamos a eso, a que la competitividad sea el eje, porque es lo que en definitiva termina generando puestos de trabajo. Vamos con otros temas. Un hombre de Fray Bentos que estaba requerido desde el año 2013 por una denuncia de violación fue detenido en el río Uruguay frente a Nueva Palmira. En un control de rutina, personal de prefectura de Nueva Palmira abordó a una embarcación argentina que navegaba con autorización por aguas uruguayas. Según informa el portal InfoRío, a bordo de la embarcación estaba el hombre de iniciales OFRA. Los efectivos sospecharon que estaba requerido y tras comprobarlo lo detuvieron. El individuo fue puesto a disposición de la unidad especializada en violencia doméstica y de género y una vez entrada la justicia de esta situación se determinó que sea trasladado a Fray Bentos para ser indagado. Y por último, otra información, en este caso de OCE, indicando que se ha producido una rotura en una tubería de la red de distribución de agua potable ubicada sobre la calle Venecia y Avipones, en barrio Bella Italia. La zona afectada es entre las calles Camino Maldonado, Turín, Copérnico, Rafael, en el barrio Bella Italia, y los trabajos de la OCE van a estar realizándose allí hasta la hora 15. El personal del organismo está trabajando en el lugar para restablecer las condiciones del servicio y, como siempre, se advierten que se pueden presentar fenómenos de puntuales de turbiedad y, en caso de alguna otra dificultad, se puede llamar al 0800-1871. Tenemos actualmente 22 grados 5 décimas de temperatura, la humedad 69%. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. Las estaciones de servicio hoy en día se usan para muchas cosas. Tomar un café, reunirse por trabajo, almorzar y también para ahorrar nafta. Sí, porque agregándole al tanque un limpia inyectores de Bardal, economizás combustible, porque mantiene limpio todo el sistema de inyección. Limpia inyectores para nafta de Bardal. Un ahorro de todos los días. El túnel es farmacia de toda la vida. Por eso es común que cuando vengas, escuches. Sí, hoy tenemos descuento con tarjetas. Yo le recomiendo esta presentación que es más práctica. Se le suman los beneficios, claro. A ver, este mes está en promoción, sí, vino justo. En el túnel siempre encontrás buenos precios, ofertas y promociones. 7 sucursales atendidas con vocación de servicio. La mayor variedad de medicamentos y precios que sirven. Encontranos en eltunel.com.uy y Mercado Libre. El túnel. Volvamos a la farmacia. En VIP Renta Car tenés el alquiler más flexible del mercado. Alquila tu auto por 3, 6 o 9 horas. Muy bien. Por el día o por la noche y los fines de semana. Ah, ¿los fines de semana también? Sí, tenemos la mayor variedad de autos para que alquiles el que más se adapte a vos al mejor precio, semanal o mensual. Sin duda el mejor precio. Llega más lejos con VIP Renta Car. El alquiler de autos más flexible. VIP Renta Car. Reserva ahora al 2402-0606 o en vip.com.uy. Veo, veo. ¿Qué ves? Ofertas de color, color verde. Ponele color a tus compras. Llegó a Devoto la quincena verde. Del 2 al 15 de marzo, aprovecha ofertas increíbles en productos identificados. Cerveza Sillertal botella 970 mililitros, 2 por 234 pesos. Agua saborizada H2O lima limón, 1 litro y medio, 59 pesos. Tostaditas Sanísimo Salmas maíz horneadas, 140 gramos, 109 pesos. Llegó la quincena verde a Devoto y Devoto Express. Y no vas a pensar en otro color. Te esperamos. Devoto. Cerveza Sillertal envase retornable no incluido. Oferta válida del 2 al 15 de marzo de 2020. Ahorrá más. En marzo tenés un crédito livianito. Sacás la plata que necesitas y pagando en fecha todas tus cuotas tienen descuento. Podés ahorrarte hasta 30 mil pesos. Rápido, sin vueltas y livianito. Llama hoy al 1787. FUCAC. Para los que quieren más. Cuando abrís tu empresa, querés que todo sea perfecto. El lugar, el servicio, la inauguración y tu plan de telefonía también. Por eso en Movistar tenemos el plan PYME gigante de 9 GB por 565 pesos masiva, que incluye 9 GB para internet, roaming gratis en América, WhatsApp que no consume los gigas del plan, minutos y SMS ilimitados a Movistar. Consulta por este y otros planes PYME ajustados a las necesidades de tu empresa. Llámanos al 095-702-611 o vía web en www.movistar.com.uy/empresas. Tu mejor plan es crecer. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. Junto a Faisal, Uruguay brindo contigo. Por tus historias hoy nos reunimos a festejar. Junto a Faisal, Uruguay brindo contigo. Por vos celebro un nuevo día. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Se nos ocurrió que la vuelta a la rutina se te haga menos pesada. Por eso en Disco, Devoto y Jean, con tu Hipermá Santander, tenés hasta un 25% de descuento en útiles escolares, celulares, hamburguesas y papas congeladas, productos para mascotas, panadería y muchos más. Pedila ya y arranca el año pagando menos. Con Hipermá Santander, tenés todo en una misma tarjeta. Esta vuelta a clases, compartila con amigos y disfruta toda la línea de los yogures, postres, queso, leche y chocolatada con amigos para que las meriendas sean mucho más ricas. Arranca las clases con todo el sabor de Con Amigos de Conaprole. Volver a clases con Disco, la mejor manera de empezar el año. Cuaderno Graffiti, 96 hojas, 25 pesos. Lápices de colores Graffiti, 12 unidades, 35 pesos. Resaltadores Estabilo Pastel, 6 unidades, 299 pesos. Además, tenés 25% de descuento en útiles escolares con tu tarjeta Hipermás Santander. Disco, contigo todos los días. Oferta válida hasta el 15 de marzo o hasta agotar stock. Con Office 2000, a clases con todo. Equipate con la mayor variedad de útiles y tecnología para esta vuelta a clases, ahorrando hasta un 20% con tarjeta Office Card y un 25% con tarjetas de crédito BBVA. Encontranos en Canelones 1993, en el tercer nivel de Shopping Tres Cruces o en office2000.com.uy. Office 2000. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tiene fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Las cosas en su sitio. Me falta alguna cosa para escapar de este blues. Un poco de pushing, pushing. Cuando el sol ya no da luz. ¿Quién ve algo de bueno? Algo de bueno en uno. Un poco de catch and funky. Cuando el sol ya se apagó. Oh yeah. Happy hour en este jueves, cuando ya hay 23 grados de temperatura, 11 y 10 de la mañana. Y punto rojo en ascenso, dijera Bercho Opinión Palet. ¿Qué me cuenta? No, primero una mala noticia porque un accidente con un monopatín, lo que anunciábamos. Me dijo hoy de mañana que iba a haber un accidente y ahora ¿qué pasó? ¿Qué se enteró? ¿Dónde? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? La dirección de Memis, ¿en dónde es el lugar exacto? Cuando Falet dice Memis, se está hablando de... Martín está hablando de un mensaje que nos envió un oyente por WhatsApp al 092-690-690. ¿Sí? Un accidente en Rondó y Guatemala. Ah. Un automóvil atropelló a un muchacho que venía en un monopatín. ¿Mira vos? Bueno, gracias, Evelyn, gracias. Usted lo que decía es que con esto de obligarlos a ir por la calle, hay un riesgo también. Se pretende evitar un riesgo, ¿no?, cuando van por las veredas, pero se genera otro, ¿eh? Sí, es complicado. Sí. Sí. Bueno, vamos arriba, cuénteme algo más para arriba. No, quería contarle que los One Direction, que va a estar otra vez de Botija en el Teatro de Verano con el Nice to Meet You, ya estuvieron estos chicos en el 2014, pleno fervor de One Direction. Uh-huh. El grupo actuó en el Estadio Centenario con mucho éxito, usted seguramente pasa. No, sabe, ¿no?, que no, no. Yo tampoco. No, no es mi palo, pero bueno. No es, no es. Bueno, lo escucho atentamente, ¿eh?, en estos minutos de Happy Hour. Bueno, un perro dio positivo, ¿eh?, por coronavirus en Hong Kong y lo contagió una persona y no otro animal. ¿Sabes que a mí una amiga me dijo el otro día que tiene un gato y que lo llevó a la veterinaria acá? Y la veterinaria le dijo que era coronavirus. No, no. ¿El gato? Sí. Y después se lo pregunté a Eduardo Sabio cuando lo entrevisté, grado 5 de Fecología, me dijo, pues yo no tengo idea de eso, me suena muy raro. Yo que sí, ahora me dice que es un perro. Bueno, el ¿pero gobierno... este se lo contagió un hombre? Sí, sí, sí, el gobierno de Hong Kong anunció hoy que un perro dio positivo por el coronavirus y que otros dos permanecen en observación aislados. ¿Mira? Un comunicado. No, pero perdón, la pregunta es si se lo contagió a un hombre el perro. Lo contagió una persona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo contagió? Se lo contagió una persona el bicho. Y es más, ahora Hong Kong le advierte que no le des besos a los perros después de que el perro tenga coronavirus, ¿no? Y acá también, si llegamos, porque está, ya es inminente, vio que en Argentina hay un caso de coronavirus uno, también, sí, sí. Y bueno, y ahora, ya se habla del COVID-19, ¿vio? ¿No? Una mascota repetidamente dio positivo leve por COVID-19, un virus que indica un nivel bajo de infección, ¿no? Bueno. Escuche, la OMS está alertando de que la falta de equipos de protección está poniendo en riesgo a los sanitarios, ¿no? En las farmacias españolas la demanda de mascarillas, de tapabocas, subió un 20.000% con respecto al año pasado, y bueno, sí, no es para menos. A ver, la mayoría de la población no necesita, ¿no? No recomiendan el uso generalizado, ¿no? Pero bueno, donde son necesarias pueden llegar a faltar. Acá también se dispararon. Pero Mariano está con una tos rarísima. Mariano Pagliari está con una tos. Ah, rarísima. Pero en serio, eso. Bueno, no, en serio. No, y lo otro que estaba alertando la OMS es que, si bien, a ver, la mortalidad es baja, pero sería un poco más alta de lo que originalmente se pensaba. Bueno, están recomendando para Hong Kong que después que tocas a un perro, te dejas estar con un perro y te laves bien las manos. Está, allá donde hay perros con. Mira, que por eso digo. Acá, bueno, acá. Esperemos que no. Bueno, te quería contar. Pero le doy el dato concreto, ¿no? Sobre la tasa de mortalidad y la Organización Mundial de Salud, ¿no? ¿Cuántos van? Hay 3.000 en China. La letalidad. Sí, claro, lo que pasa es que cuántos millones de chinos hay, por eso lo que importa es el porcentaje. La OMS ubica la letalidad en un 3,4%, o sea que es baja, ¿tá? O sea, de cada 100 personas que tengan coronavirus, 3 mueren, 3,4%, ¿no? Igual es un poco más de lo que se manejaba hasta ahora, que era 2,3%, ¿tá? Pues sí, 2,3, 3,4, sí, está bien, bueno, es una tercera parte, ¿no? La gripe común y corriente, ¿cuánto tiene? Tiene 1%. De letalidad. Es más. Y esta tiene el más del doble, tiene 2,3. Pero de nuevo, es bajo. O sea, lo que te digo es, razonalo de esa manera. ¿Cuántas personas se mueren de gripe? De gripe. Y te digo, bueno, el doble se va a morir de coronavirus. ¿Está? Entonces, por eso te digo, no es que te agarre y fuiste, ni mucho menos. ¿Está? Pero si estás en un estado de fragilidad, añoso y demás, obviamente tenés ese riesgo, ¿no? Y bueno, el 2% será bajo, pero cuando te toca, ¿no? Sí, está bien. ¿Algo más? El club de los ultrarricos, le quería contar. ¿Eso? Es un club donde se unen solamente personas muy exclusivas, Ignacio. Son gente que tiene más de 30 millones de dólares vivos. Porque podemos hablar, por ejemplo, en Uruguay. Hay mucha gente que debe tener 30 palos, ¿no? Pero vivos en la cuenta son relativamente pocos. Si no están vivos, que están muertos. ¿Cómo? No, que lo tenés en campo, que lo tenés en propiedad. O en acciones, en la bolsa. Donde acciones o juega también. Ah, vivo cuenta. Sí. ¿Y cuál es el punto? Me perdí. Unas 31.000 personas se unieron al exclusivo club de millonarios en el mundo. O sea, son 31.000 tipos que tienen más de 30 millones de dólares, sí, y están recién creciendo, ¿no? Me detectaron, la puta madre. Sí, ¿cómo sí, se enteraron? Sí. Por ejemplo, el Guardian dice que el número de supermillonarios, que son los que entienden más de 30 palos, uh-huh, en el mundo son 513.244. ¿Eh? ¿Unos cuantos, no? ¿Eh? Lo que es un disparate. ¿Usted conoce alguno? Que nadie que tenga 30 sí, lunes. Sí, sí, sí. Sí, debo conocer. Pasa que nadie te cuenta. No, pero que te diga, este seguro que tiene. Sí, sí, seguro. Son más de 30 palos, ¿no? ¿Algún palito sí? Sí, palito sí, sí. Ver, algún palito no existe. No existe un millón de dólares. Sí, no. Bueno. 30 palos. Bueno. ¿Qué me quiere amargar? ¿Qué me está diciendo? No. Pero lo que es increíble que esto sigue en crecimiento. Y vio el número ese que se dice, ¿no? Que un 10% de la población del mundo tiene la mitad de la riqueza. Ah, de, sí, bueno. Es brutal, ya ¿no? Sabemos eso. Pero lo que llama la atención es que va a seguir creciendo, ¿no? Según una publicación hecha por el diario The Guardian, el número creció un 6% respecto al 2018, ascendiendo a un total de 513.244, los supermillonarios. Hay ¿no? más supermillonarios. Sí. Y en los próximos 4 años se espera que ese número trepe a 650.000. Según las apreciaciones... ¿Sabes lo que me gustaría saber? Si el número de pobres va disminuyendo. Yo creo que también se verá eso. Creo que hay una prosperidad... En el mundo, la gente vive mejor. O sea, Pero claro, absolutamente inequitativa, ¿no? Obviamente. En fin, tíreme una más. Le dije que Lucas Torreira se fracturó el tobillo. No. ¿Cómo estábamos? La puta madre. Ya teníamos lo de Maxi Gómez. Incluso ahí salió con una bota. Y la hinchada le gritaba, te va para tu casa, va al hospital, con la pata fracturada, un cántico de los ingleses. Yo no sé, lo idolatraban, no sé por qué le cantaron eso. Pero ahora el Arsenal dio a conocer la gravedad de la lesión de Lucas Torreira. Venimos complicados para la eliminatoria ahora, en este mes, en marzo. ¿Cuándo empieza? Porque Suárez no, bueno, Maxi Gómez menos, y ya sabes, está de recuperación y todo, pero no llega con la rodilla. Y ahora fractura en el tobillo derecho para Lucas Torreira, por una patada que le dieron. Y bueno, está, obviamente ahora va a tener para unos meses. En fin, es lo que hay. Nos vamos a la tanda. Sí. Y viene Nelson Fernández en el cuarto secreto. Vamos a hablar de esta tormenta de verano, ¿no? Este lío con el aumento de las tarifas y los directores frente amplistas de las empresas públicas que se negaron a darle la información que el gobierno le pide, salvo Marta Jara, cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Más análisis, más información, más radio. Siempre Sarandí. Un escenario, un paso, una melodía, un estreno, muchos aplausos, miles de sueños, nuevos desafíos. Con Nelson Fernández. Tres minutos pasan de las 11 de la mañana y entramos en este cuarto secreto, caluroso, diga que acá tenemos aire acondicionado, con Nelson Fernández. ¿Cómo te va, Nelson? Buen día. Muy buenos días. Caluroso, muy buenos días. Y yo decía, tormenta de verano y de pique ya, ¿no? Con este lío de las tarifas a pocos días de asumir la calle. Yo, Nacho, hoy te había puesto como título, súbeme esas tarifas, ¿no? Por todo. Decía, lo político, lo económico, lo anecdótico y lo esencial. O sea, Si a uno le decían cuáles eran los temas que iban a estar en el debate, en el arranque de un gobierno que implica un punto de inflexión, ¿no? Porque no es una rotación más, uno podía pensar varios temas vinculados a lo que fue la discusión del verano sobre la ley de urgencia. Claro. Pero no por la ley de urgencia en sí mismo, porque yo veo que se ha debatido si corresponde o no, si es constitucional o no. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad lo que dice la Constitución es que el Poder Ejecutivo puede enviar un proyecto con esta característica, claro, a entender de lo que es urgencia para el gobierno, claro. Y no dice un límite de reforma, ¿no? Después puede ser discutible. Lo único que estipula son las áreas donde no se puede legislar de esa forma. Y que no puede ser al mismo tiempo dos proyectos. Y está, y con eso cumple el gobierno. ¿Sabes? Claro, y por otra parte, Nacho, se ha hecho, hay mucho antecedente de la urgencia enviada con eso, pero tampoco es que la Constitución lo ponga como para situaciones de emergencia, que uno dijera, el sentido de urgencia está en el sentido de rapidez de aprobación, pero no está expresado como ante situaciones de emergencia, como por ejemplo... Emergencia sanitaria. Claro, viste cuando vos decís, por ejemplo, en algún proyecto de ley, decís, el Estado no se puede endeudar por esto, salvo, yo recuerdo alguna ley que decía, que ante algún hecho catastrófico, claro, alguna cosa, el Estado precisa, ¿no? Acá no dice eso. ¿Y por qué? Pues si uno dice, como te fija un plazo de un año, o sea, es evidente que no está pensado para esas situaciones, porque vos en un año podés tener un problema de sequía por un lado, de complicación internacional por otro, etcétera. O sea, no establece eso, sino lo establece con un carácter de urgencia para un trámite de urgente consideración de lo que el Ejecutivo considere. Para lo cual establece, mayorías y eso, ¿no? No es que no... Está bien, pero vos decías, la discusión se va a ir por ahí. Claro, pero no sería sobre eso, sino sobre el contenido, porque el contenido sí tiene muchos temas que implican cambios de política. Y obvio. Cambio de política, cambio de la ideología, la filosofía con que se encara determinada cuestión. Liberal, más penas en lo de la seguridad, sí. Entonces, o sea, que hay mucho de eso. Entonces uno decía, acá hay una base, va a haber un debate caliente en el arranque, pero sobre esto. Pero nunca podía imaginar que podía centrarse en la primera semana de gobierno toda la discusión sobre el tema de tarifa. Entonces cada uno decía eso. La historia político, empezó en enero, obvio. Claro, sí, con el aumento... Que no se hizo. Que no se hizo. Acá hay una cosa que es lo económico y lo político. Y en lo político, política es política. O sea, uno entiende de que va a haber un juego político. Por ejemplo, Cuando Tabaré Vázquez fue electo intendente en 1989, había hecho la campaña con una consigna, una era de eliminar los basurales y otra bajar el boleto 40%. Bajarlo 40% evidentemente fue una confusión con sus técnicos, era imposible bajarlo, pero se había comprometido a bajarlo, entonces tenía que bajarlo, 40% no iba a bajar. El boleto aumentaba el 1 de enero, y ese 1 de enero la administración municipal, que era el Partido Colorado, dijo, como él dice que lo va a bajar, no lo aumentamos ahora. Ah, mira, le hicieron la misma. Le hicieron, con lo cual Tabaré se enojó, porque después a la hora de hacer la cuenta... Y ahora se la está cobrando. A la hora de hacer la cuenta dijo, el boleto debería haber aumentado tanto, no aumentó, Claro. Entonces, ahí hay un juego político... Que lo hizo él ahora. Claro, obviamente. Yo no sé si no lo hizo recordando aquel episodio. Sí, en general, ¿no? Me extrañaría. Yo veo que mucha gente no lo ha tenido en cuenta. Está bueno recordarlo. Pero él, cuando va a Plaza Lafone y lo asume, hace con una muy curiosa presentación para poder llegar al 40%, porque no bajaba 40%, ni aún tomando el valor que hubiese subido. Que yo me acuerdo que el columnista Daniel Giannelli lo definió como una pirueta aritmética, ¿no? Porque dijo, le terminaba dando 40. Sí, se daba 40, pero no. Tenía que dar 40 y sí, solo dar 40. ¿Por dónde llegaba, viste? Bueno, pero el asunto es que bajó el precio del boleto y el gobierno saliente... que se iba el primero Colorado, digo. El gobierno Colorado no aumentó el precio el primero de enero, cuando siempre lo aumentaba. Claro, ¿no? Claro. Bueno, sí, en mismo. Este caso el gobierno tiene... Ahora, acá hay otra cuestión también, que es, aquí el gobierno Colorado no hizo el aumento, pero terminó con cierto superávit en la caja. Acá venís con un déficit importante. Claro. No solo es que el gobierno siempre lo aumentaba el primero de enero, más allá de que en julio, es cierto que en julio... Monsequi, el ministro de Industria, dijo de que no se iba a aumentar. Pero la lógica es que se aumentó siempre, ¿no? Siempre. Yo que sé, por ejemplo, ahora algún director ha hablado de que se podría bajar. Imagínate si lo hubiesen bajado, decías, durante 15 años nunca bajaste y lo bajás ahora que te va. O sea, hay una cuestión, por un lado política, por otro lado sentido común. Hasta las aumentaron, fue parte del ajuste fiscal encubierto del gobierno de Tabaré Vázquez. También es cierto, Nacho, que muchas veces se hablaba de tarifazo cuando aumentaba lo mismo que la inflación. No, eso también estaba mal, claro. ¿No? Entonces, pero había veces que aumentaba lo mismo que la inflación, pero menos de lo que los costos de determinada empresa pública ameritaban. Bueno, ¿no? Y ahí voy entonces a lo económico. ¿Cómo deben aumentar los precios? Entonces, primero, cuando nosotros decimos empresas públicas, tenemos que recordar una cosa, no son empresas, son administraciones. Cuando vemos un nombre, UTE, ¿qué es? Administración Nacional de Usinas Termoeléctricas, Antel, ¿qué? Y no es menor eso, ¿por qué? Porque su definición institucional, legal, no es de empresa, y no son empresas, y no funcionan como empresas. Pero no ha sido así exclusivamente el gobierno del Frente Amplio. Siempre han sido. O sea, el Frente Amplio había prometido un cambio. Había dicho, bueno, ahora técnicos y no políticos, etcétera. Ahora que tienen que nombrarlo, o sea, ahora tienen que nombrar sus delegados. Y habla de que van a nombrar políticos. Porque han quedado muchos políticos sin banca. Entre comillas, sin seguro cargo, de paro, ¿no? Sí. Pero la primera vez que el Frente Amplio tuvo que nombrar directores fue en el gobierno de Sanguinetti, donde Sanguinetti le ofreció participación en directorio de Entes. Yo recuerdo, por ese momento, bueno, ya la periodista cubría casa de gobierno, pero lo fui a hablar con el general Sereñi en su momento. Y él, me acuerdo que dijo, era que el Frente Amplio tenía que definir los nombres, pero que él iba a hacer una definición primera de que los que fueran tenían que ser técnicos, pero técnicos que estuvieran en una función de ser parte de la dirección de la empresa, pero a su vez controlar y entender de ese ente. Entiendo. No políticos partidarios. Claro, claro. ¿No? Y ahí marcaba también una diferencia. Bueno, ahora, lo cierto es que los directores de una empresa, en este caso de una administración, no tienen por qué ser técnicos. Uno puede decir, yo quiero que sean técnicos por una definición. Pero no, ¿por qué? Porque vos tenés un gerente general. O sea, claro. Directores de una empresa no tienen por qué, es como un ministro. Sí. El ministro de Salud Pública no tiene por qué ser un médico, puede ser un médico. Pero es un, sí, es un claro. cargo político. Sí. Ahora, el tema es que una cosa es político en materia de definición de política y otra política partidaria. La respuesta de los directores de Antel, de UTE y de OCE de ayer no son respuestas técnicas, ni son respuestas políticas. Para redondear y contextualizar, Isaac Alfi le pide información. Como director de la Oficina del Presidente de Presupuesto, le solicita a las empresas públicas, dentro de las potestades que tiene la OPP, ¿no? Y hoy leíamos artículo de la Constitución en ese sentido, que le pasen los números, ¿no? O sea, incluso esto me decían fuentes del Ejecutivo, ¿no? Manteniendo el supuesto de las mismas inversiones, ¿no?, que realizaron el año pasado, bueno, la proyección para este año, lo mismo con los costos en términos reales, vertir a rentas generales lo mismo que han vertido hasta el momento. Bueno, quedan los números, que dice el costo, díganme cómo impacta esto en el precio, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué y acá, es lo que habría que hacer? Que y se negaron a darle la información, claro, salvo Marta Jara Ancap, ¿no? Claro, ahí, por eso, ves, ahí tenés una diferencia una importante. Respuesta profesional, no política. Claro. Y o casualidad, es una profesional que no es política. Bueno, pero fue puesta por el gobierno del Frente Amplio. Sí. O sea, uno cuando dice, fue designada de la misma forma que fue Casarabilla Anute. Sí, te entiendo. Sendik Enacap antes. Obvio, o sea, la designación es una designación política. Pero Marta Jara actuó como profesional. Si a mí me piden información, solo. El tema es que acá, yo lo que te decía, primero, no funcionan como empresa. Porque uno cuando ve, hay resoluciones, exoneraciones, amiguismo. Yo veía, viste, algunos casos que llega a fin de mes, le tienen que cortar el servicio, pero no se lo cortan porque son, están vinculados a algún sector político, y hay amiguismo, y dice, bueno, este vamos a hacer una excepción, pero la excepción se va haciendo todos los meses, ¿no? Bueno, entonces, eso no es el funcionamiento de una empresa, porque el que está al frente no es el dueño, es un ente público, es un ente de todos, ¿no? Claro. Eso es como cuando se decía, se regalaron bolsa de porla, mirá fulano que... No, ¿estás regalando? Obvio. Con un bolsillo ajeno. Por eso un constitucionalista me decía que se está violando la Constitución, el artículo 58, dice, los funcionarios están al servicio de la nación en una fracción pública, y sobre todo los directores de las empresas públicas, de los entes, pueden ser políticos, pero no pueden actuar como políticos cuando están ocupando esos cargos, ¿no? Claro, entonces yo creo que ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque en realidad siempre puede haber algún desvío. ¿Viste? Es como decir... Esta es la línea por la cual se debe actuar. Y siempre hay un poquito de desvío, ¿no? Porque en realidad siempre hay una cuestión. Porque son cargos políticos, entonces, bueno, va a haber algo que uno diga, esto no tendría una explicación, una fundamentación económica, si fuera una empresa privada no lo haría, ¿no? A veces uno lo ve en determinada cuestión de promoción de determinado evento, etcétera, o de contratación de determinado artista, ¿no? Entonces uno ve que ahí hay un uso... abusivo. Y dos cosas, pero ¿no? Pero yo digo lo otro, perdón. La respuesta de hacer no es una respuesta profesional técnica y no es una respuesta política, en el sentido de que diga, yo como presidente, yo me mantengo, soy responsable, no deje el cargo, pero... No, es una respuesta partidaria. O sea, es una respuesta que todos le hicieron prácticamente igual, con las mismas palabras, porque es una definición de un partido político. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿está en su derecho? Bueno, por ahí podrían haber hecho lo mismo cuidando la forma. Pero cuando no se cuidan las formas es porque, si no te importan las formas, es porque no te importa la esencia. Entiendo, claro. Entonces yo creo que lo de Marta Jara, hecha eso, es, yo soy la presidenta. Este organismo se relaciona a través de OPP. OPP pide esto, se lo tengo que dar. Porque no le está diciendo, asuma la responsabilidad del costo. Porque... Claro, el decreto es del Poder Ejecutivo. Va a ser el gobierno de la calle. Y cuando se dice el Poder Ejecutivo, es el presidente firmando en acuerdo, bueno, con consejo con el ministro de Industria y el ministro de Economía, por ejemplo. Vos sabés que, aparte hay otro tema, ¿no? De cómo hacer política, y también está lo legal. Tengo acá las actas de la sesión extraordinaria del directorio de Antel en el día de ayer. Y Gustavo Delgado, del Partido Nacional, en el directorio, citó un decreto, decreto 844 del 21 de diciembre de 67, que faculta a la OPP a disponer la compulsa directa de antecedentes y reunión de datos e informes en las entidades autónomas y servicios centralizados con fines de fiscalización e información. Claro. O sea que está habilitado a pedir esto. Y los directorios tienen que darles información y sin embargo se negaron a hacerlo. Claro, ¿no? Pero además con el argumento de que la información la tienen. Primero, la información de las, entre comillas, empresas públicas... que muchas veces es un misterio, o sea que no lo resolvés ni con pedido de acceso a la información. O sea, hay cuestiones, y esto sí te digo, Nacho, que no ha sido necesariamente política partidaria, ni es responsabilidad del partido que esté ahora, ni el que tuvo hasta el 29 de febrero. hay a nivel de gerente, sentarse arriba, o sea, sentir que el poder es el manejo de información y sentarse arriba de, del expediente. Bueno, y manejar. Hoy el Observador da cuenta que en algunas empresas públicas los directores de la oposición, va del hoy oficialismo, ¿no? Blancos, colorados, le pidieron a los gerentes, ¿no? Che, dame la información, quiero tenerla, y en algunos casos se los dieron, y en otros no. Y en el caso de Gustavo Delgado de Antel, cita, y lo tengo acá adelante, ¿no? De los aspectos económicos, para hablar de lo que vos hablabas, más allá de lo político, lo económico, y dice, teniendo en cuenta los aumentos de salarios, la inflación promedio, el incremento del dólar, los servicios técnicos y las gerencias competentes de la empresa, o sea, de Antel, elaboraron un informe donde se establece que la evolución proyectada de las variables promedio 2020 contra promedio 2019, aplicado a la estructura del programa financiero de Antel, da como resultado un incremento de tarifas promedio necesario de 10,21%, verá, y ahí se hace la salvedad de que ese incremento refleja determinados puntos sin tener en cuenta lo que se vierte a rentas generales. De no realizarse la excepción señalada, el incremento de tarifas debería rondar el 15%. De acuerdo a servicios técnicos, gerencias de Antel. Ahora, lo otro que es importante, pues yo veía, viste, cuando la gente habla de los precios, las cosas, pues, muchas veces hay un desconocimiento cómo la economía se fija en los precios. Pues acá estamos hablando de monopolios y del Estado, ¿no? Uh-huh. Pero los precios de la economía. Ahora, ¿qué sucede? Que el caso de Antel es distinto al de UTE. Porque Antel, en servicio de telefonía celular, tiene competencia. O sea que, si dijera, preciso aumentar tanto, lo que puede hacer es puede quedar fuera de un rango tal que los clientes se le vayan a sus competidores. No así en otros servicios que son monopólicos. La telefonía fija seguramente se está usando cada vez menos. Sí, usted también tiene todo un tema, o sea, el tema de que tiene que pagar obligatoriamente a los que están generando, todo el tema de los molinos. O sea, claro, cada empresa tiene su particularidad. Está bien, pero ¿a qué vamos? Y ahora tenemos que hacer una pausa, ¿no? Sí. ¿A qué vamos en el fondo de esto? Es, primero, la inflación no es que la decreta alguien. La inflación, uno dice, la inflación ni siquiera es la suba de precios. La inflación es la devaluación, la desvalorización de la moneda, la pérdida de valor de la moneda. Entonces, por eso cuando uno dice la inflación está en 8% y pico, pues es una tendencia, o sea, pueden haber precios que aumentan más, pero la tendencia general es a que aumente. Y si hay, y el país tiene inflación, no por arte de magia, sino porque sus condiciones llevan a que tenga inflación. Pero además, si a la hora de fijar tarifas, ¿qué se toman? Que los costos, no. Hay un componente que es ineludible, que Uruguay ha decidido, ¿sí?, vivir por encima de sus posibilidades, o sea, gastar mucho más de lo que tiene. Esto, ¿qué implica? De que Uruguay, en tiempo de recesión, pero también en tiempo de bonanza, como fueron hasta el 2014, gasta mucho más de lo que entra. Sí. Con lo cual, eso hay que financiarlo. ¿Cómo se financia? Con deuda. Porque después mirá si hay cosas graciosas, ¿no? Como dice el Fondo Monetario. El Fondo Monetario presta tasa baja, y el Fondo Monetario, si te pone condiciones, porque vos le fuiste a pedir dinero. Si vos no hicieras eso, no prestarías para nada el Fondo Monetario. Entonces acá, ¿qué es lo que Las empresas públicas también contribuyen a ese agujero fiscal. Sí, ¿no? Que no han contribuido siempre, porque ANCAP, hoy me decía, ANCAP nunca pasó nada. Y bueno, y en los últimos tiempos hubo que ponerle millones y millones, ¿no? Por favor, pero el tema es que esto está vinculado evidentemente al déficit fiscal. Es un déficit fiscal que está dando 3.000 millones de dólares. ¿Y vinculado de qué manera entonces? Y bueno, que entonces vos decís, vamos a suponer que dijera, mirá, quiero favorecer a la gente, no quiero hacer un aumento de tarifa. Vos decís, ¿cuál es el argumento para no hacer aumento de tarifa en enero? Bueno, una cuestión política, vos diciendo, tirásela al cuquito. Claro, si estos anunciaron que van a bajar, es la misma. La del boleto que sufrió también. Claro. Ah, bueno, dejalo que agarren. Ahora, las finanzas empeoran. Y claro. Se deterioran. Y hay que endeudarse más. Y eso implica que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, una carga cada vez más pesada. Claro. O sea, ahora. Por eso fue irresponsable, ¿no? El dato que tengo yo, que maneja el gobierno, es que todas las empresas en enero, salvo la OCE, dieron déficit. Pero la OCE porque bajó la inversión como un 40%, además. Entonces, bueno, así cualquiera. Sí. Entonces, obviamente que es necesario, como informan los servicios técnicos de Antel y todos, un ajuste de tarifas, que era necesario en enero, mucho más ahora. Claro, más allá de esa discusión, Nacho, un poco para pero yo digo, ¿tiene sentido esto? Esta pulseada política, digo, primero que subestimar la inteligencia de la gente. Y segundo, que es estar en la chiquita total, ¿no? No, porque aparte vos decís, es subir, van a subir, ¿no? Sí. Subir. ¿Cuánto? Bueno, verán, harán un equilibrio ahí de que no le repercuta demasiado la inflación, que a su vez entre guitas. Esta no es la discusión política que el Uruguay precisa cuando hay una ley de urgencia, cuando se está hablando de seguridad pública, cuando se está hablando del tema de desarrollo social y el tema de atención a la pobreza, la situación de la gente en la calle, sí, la situación de las cárceles, que está, obviamente, sí, todo eso está vinculado. No, pero entonces yo te digo, esto, ¿no?, se hace esta tormenta política y se tiene esta actitud por parte del Frente Amplio, ¿qué dejás para los otros temas, no? Sí. O sea, ¿qué se viene por delante? Ya lo habíamos dicho el jueves pasado, creo, ¿no? Sí, y ahí, la pausa, vamos a ir hablando de oposición, resistencia y fiestas populares. Dale, cuando sigamos con Nelson Fernández en el cuarto secreto, poniendo las cosas en su sitio. Presentó Movistar. Este verano, activá el paquete dúo semanal por solo 169 pesos, que viene con 6 gigas para el día, más 12 gigas para la noche. Movistar. Desde Montevideo, Uruguay, las cosas en su sitio, en Sarandí 690 AM. Más comunicación, más interactiva, más radio. Esta era la transmisión que le ponían para escuchar, pero como medio como si fuera castigo. Y era divertidísimo porque Casco era muy, muy, muy divertido. Bueno, Nacho, lo que decíamos, el tema de las tarifas, el discurso y el debate. En realidad uno parece que está centrado todo en lo anecdótico y no en lo otro. Pero también hay una rispidez como innecesaria. Cuando hablas con dirigentes, a nivel de dirigentes, a veces puede sonar más o ver más lo que repercute en Twitter. Eso. A nivel de dirigentes del Frente Amplio, hay muchos que dicen, bueno, acá hay que manejarse con responsabilidad, con prudencia, porque sienten que el Frente Amplio quedó bien, que no tiene necesidad de ir a una confrontación tan virulenta de entrada. Mm. Pero hay reacciones. Y lo otro es, ¿qué esto va a hacer al clima en el cual se va a desarrollar? Entonces, vos hoy hiciste referencia al tema del carnaval. Yo te decía que quería hacer una referencia. ¿Por qué? Porque es una manifestación popular a la cual van miles y miles de personas. Vos hablás con conocimiento de causa. Vos al carnaval lo seguís y lo vivís desde toda niño, la vida. Desde niño. Lo cubriste periodísticamente, que tengo entendido también. Mirá, hice transmisiones de radio, claro. Escribí en diario sobre el canal. O sea, como paralelo, ponía un seudónimo porque escribía de política, pero escribía en carnaval. Pero digo, trabajé desde niño adolescente, sí, vendiendo refresco, animando un tablado o siendo un utilero con el canal Luna, por ejemplo. Mirá. O sea, que una de las cosas que tenía era, en cada tablado que llegaba, él se bajaba para vestirse con el personaje, y él me decía, yo le compraba el hecho, que tiene un problema en una muela que lo solucionaba poniéndose una caña ahí, ¿viste? Una caña, una copita de caña. Y yo iba a cada, en cada tabla que llegaba, iba a la cantina, compraba y lo esperaba. ¿La? ¿Por el problema de la muela? Sí, sí. Era un personaje especial. Cuando no era, te estoy hablando del año 37, ¿no? Sí, o sea, sí, no. Era famoso dentro del mundo del carnaval. ¿Y el carnaval no fue siempre igual? No fue siempre igual. Pero aparte acá yo creo que hay una cosa especial, una cosa importante. Cuando se dice, no, pues siempre fue izquierda. No. La izquierda vio mal al carnaval, lo veía como una expresión lumpen proletar. O sea, la izquierda no veía bien el carnaval. Era porque eran los intelectuales de izquierda, digamos. Porque veía otras expresiones que el artista popular, el arte popular iba por otro lado. Y porque además uno podía pensar, uno podía ver que lo que eran las comparsas Lubola tenían más afinidad con el Partido Colorado. Pero no es que fueran partidistas, pero los dueños estaban más vinculados al Partido Colorado. Y incluso iban, por ejemplo, Alba Roballo fue dirigente del Frente Amplio, fundadora, pero antes fue, bueno, iba ella con los tamboriles, no es que estuvieran tan identificados. Lo que eran las murgas eran críticas del gobierno, sin importar qué gobierno había, pero no hacían una cuestión partidaria, no es eso, que fueran siempre izquierda, no lo era. La primera expresión que aparece de izquierda, no Frente Amplista, no pro MLN Tupamaro, es la murga La Soberana. Que tiene un cuplé que es un cuplé protupa en el ¿de qué año? En el 72. Pero era una excepción. Y se veía como algo raro. Y el carnaval condenaba de que se usara el espacio del carnaval para hacer política. Y además tampoco gustaba a mucha gente Frente Amplista porque en ese momento MLN, con Partido Comunista, había mucho enfrentamiento, ¿no? Claro. Apareció un conjunto humorista de los Rana. Después en la dictadura, ahí sí se empieza a desarrollar un movimiento que no es partidario del Frente, pero que es opositor a la dictadura, con la Reina de la Teja, Faltierre, todo donde era gente de izquierda. Y vuelve la democracia, y cuando el Frente Amplio llega al gobierno de Montevideo, ahí se afirma mucho más la relación, incluso para el Frente Amplio ahí va Lilian Quechichán en turismo, o sea, no había mucha gente que dominara el carnaval. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso que el Partido Comunista tenía una relación con el carnaval que no le gustaba mucho hasta esa fecha, y había resistencia, lo puede recordar Pedro Grafiña, que hoy tiene el tablado del velódromo, porque en su momento quiso hacer un tablado apoyado con gente del Partido Comunista, y el Partido Comunista decía que eso no era bueno, ¿no? ¿Por qué el Partido Comunista? Porque no se veía, el carnaval era era una cosa de lumpen, los tipos, los murguistas que se juntaban, se emborrachaban, o sea, no había una buena visión de del carnaval, mucho menos de los parodistas y todo eso, ¿no? Y en las comparsas de Lugola había cierta afinidad, ya te digo, con los colorados, o en el caso, por ejemplo, de una Rosa Luna que era blanca, ¿no? O sea, pero no había. Obviamente, además, va de la mano de la evolución de las afinidades políticas, o sea, el Frente Amplio en el 71 era el 18%. Claro, ha ido creciendo. De la y el carnaval se ha ido izquierdizando, Frente Amplizando. Bueno, entonces ahí es, una cosa es que sea izquierda, pues uno miraría y dijera, el rock, ¿qué es el rock? El rock es pro gobierno, el rock es contestatario. Por el rock definición. Es, claro, sí, entonces uno dijera, la murga es crítica. La murga es crítica. Ahora, sí, pero crítica pareja. Uno lo que. No. Eso se ha visto, pero yo creo que se ha abusado y creo que este año, yo sigo el carnaval, te decía, y lo veo siempre. Uh-huh. Bueno, Pablo trabajó en transmisión de carnaval. Tu hijo, Pablo Fernández. Sí. Pablo Fernández. Y yo creo que este año hay una cuestión que a mí me da pena, porque digo, me parece que achica al público, porque un tiempo que no sea frentista se siente incómodo. Obvio, por ejemplo, los mensajes que llegaron. O sea, ayer miraba un espectáculo de una murga que tiene un excelente coro, que tiene un maquillaje estupendo, que hay un trabajo artístico. O sea, no es se juntan a pintar un muro. No, hay un trabajo artístico, pero desembocado aquí. Entonces, hay uno de sus participantes que hace la imitación del Boca Andrade. Está bueno, es un personaje, evidentemente. Sí, obvio, sí. Baja la platea porque está Andrade sentado y pide al Teatro Verano que lo aplauda. Bueno, ahí evidentemente dejó de ser artista en ese momento para pasar a ser una cuestión política. Y cuando están todos levantados le pide a la gente. Lo aplauden. Lo aplauden, lo reaccionan, ¿no? Porque sí. Pide un aplauso, hay un clima muy especial cuando que la murga está cantando. Y cuando están con la mano dice, bueno, ahora sí, todos parados, con las manos, haciendo así, ¿no? Entonces, cookie no, todo el Teatro Verano. Entonces vos decís, no habrá ningún votante seguro que se sienta mal. Vos decís, y uno decía, bueno, no importa si hay o no hay. Y vos decís, es arte popular, está mal, ¿viste? Porque está mal para el lado que sea. Claro, o porque sea, hay todo un pueblo al que vos estás alejando ahí, ¿no? Claro, porque hay varios que hacen chistes que están buenos, ¿viste? Cuando decían, la calle Pop no fue. Viste que decías que si lo invitaron. Sí, con los muchachos. Sí. No, la verdad que ir, o sea, a que le hagan un bullying. O sea, porque, por ejemplo, cuando dicen la imitación que hace el Rusito, es una imitación respetuosa. Bueno, es una imitación, las imitaciones son caricaturas, pero el personaje dice falsedades. Por ejemplo. Dice, yo les voy a derogar el fondo de solidaridad. Sí. Y eso no está. No está ni en la ley ni nada. Uno puede decir, bueno, pero la murga no tiene que ser tan precisa. Pero si vos decís algo que es falso, lo que estás haciendo es transmitir. Obvio. Y hacer creer pero que. Pero lo mismo sea. Lo de cocainómano, que está permanentemente presente, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención, por eso te digo, un conjunto como Garrete Catalina, que es un conjunto que ha desarrollado un arte popular. Inteligente. Sí. Con mucho trabajo. Ese tema, claro. Más cuando hablas, hoy con uno hablas de todo tema de no discriminar, ¿no? Primero, que es injusto adjudicarle eso, es como decir. Porque el tipo reconoció que hace no sé cuántos años tomó. Claro, ¿no? Entonces te aplico cadena perpetua. Exacto. Y embromar tanto con eso, ¿no? Que está duro, que está. O sea, claro. Hay toda una persistencia. Pero donde está lo político atrás. Eso es lo que queda en evidencia. Bueno, por eso te digo es, muchas veces puede ser humor bueno, humor mal. Es como el caricaturista, ¿no? Vos decís, o sea, acá se abusó con este, acá no se... Pero en lo otro, es claramente... Hay dolo. Hay una cuestión de intención partidaria, claro, no claro. Política. O sea, viste, por ejemplo, Raúl Castro, Tinta Brava. Yo lo conocí mucho y lo vi cuando surgió. Obviamente es alguien que vota al Frente Amplio. Pero cuando hacía su murga, hacía una murga de izquierda por un sentimiento, viste, de... izquierda, libertario, pero no partidista, por ejemplo. Te entiendo. O sea, acá el asunto es que una manifestación popular debe ser para el pueblo, y debe ser para todo el pueblo. Bueno, mira este oyente, mira lo que dice. Nelson y Nacho, mi familia y yo siempre fuimos al carnaval, pero este año decidimos no ir porque no votamos al frente y nos molestó lo que ocurre. Ahora, yo lo que digo es que debe molestarle, incluso a alguien que haya votado al frente. Yo te contaba el otro día un taximetrista que tomé en la zona del World Trade Center, me llevó a mi casa y después tuve Cuando subo, le digo, bueno, ¿qué tal? Y me dice, se está moviendo. Hoy trabajé mucho, no sé qué, contento. Me dice, capaz que fue el cambio de gobierno, no sé. Me dice, yo soy frentista, pero quiero que le vaya bien al gobierno. Mira qué bueno. Porque si le va bien al gobierno, me va bien. Bueno, y después me dice, yo lo que estoy apenado, dice, es porque yo conozco mucha gente en el frente que perdió cargo y que es importante, es valioso. O sea, sus razonamientos eran buenos. Está bueno, claro. Me dice, pero también, y me sorprendió, viste, me dice, pero también me da pena que haya quedado fuera Pedro Bordaberry, que yo no lo voté y nunca lo votaré, pero sé que trabaja mucho. Después me habló elogios maravillosos de Richard Reid, que lo había visto en un programa y que a él le gustaba, ¿viste? Pero en un sentimiento de, bueno, yo quiero que la próxima elección vuelva a ganar mi partido, pero creo que quiero que ahora le vaya bien. Independiente de eso, porque eso ya te parece una posición muy elevada en materia de sentimiento ciudadano y democracia. Pero pucha, no debería sorprender, ¿no? Claro, no debería. Pero lo otro, Nacho, es que yo también lo he visto en varios conjuntos de carnaval, que una cosa es crítica, y aun cuando fuera crítica y casi partidaria, lo otro es que se está haciendo desde muchos conjuntos un llamado a la resistencia. Yo ya hemos hablado acá la diferencia entre hacer resistencia y hacer oposición. Ajá, cuando vos tenés una condición de... Porque acá es muy fácil que le tiren a cabildo abierto, que no creen en la democracia. Bueno, está, pero cuando vos haces ese razonamiento no crees en la democracia. O sea, la democracia ganó un partido y ese partido tiene que gobernar y aplicar lo que hizo en la campaña electoral. O sea, vos le podrías marcar... Y vos tenés que respetar eso, no, aunque bien. No te guste. Pero yo te digo eso. Podés discrepar, pero respetar. A vos hay un montón de si cosas que no te gustan. Es como cuando hay un plebiscito. Claro. ¿No? O sea, el plebiscito... Calavera no chilla. Claro. Pero además, la lógica de la democracia es que el que ganó aplique lo que anunció. Lo cual no quiere decir que lo vote la oposición. O sea, el Frente Amplio claro. Va a tener que mostrar y va a comparar con su gestión. Y va a criticar lo que hay. Ahora, cuando uno dice resistir, como si resistir las conquistas, ¿implica resistir qué? Resistir el voto popular. Porque si hay modificaciones en la normativa que se ajustan a lo que ese partido que ganó promovió, sí, claro. Es lo que votó la gente. Sí, es lo que debe hacerse. Y ese llamado a la resistencia, y yo lo he visto en varios conjuntos, incluso lo hablé con colegas, con amigos que son cronistas carnavaleros, y el otro día vi una muy buena apreciación que hizo de madrugada, a mí me gusta escuchar las transmisiones, viste, Ángel Tito Bernardo, que era comentarista de fútbol, pero que está comentando carnaval, la diferencia en el tema de entender, primero, que llamar a lo que pasó en Chile es un llamado a la violencia. O sea, eso es muy distinto. Claro, entender algún conjunto que dice la hinchazón, a veces explota y está bueno que explote, como explotó en Chile, debe explotar en Uruguay. Cuando estás hablando de cosas muy feas. Y lo que decía Ángel Tito Bernardo cuando otro compañero de su equipo analiza y dice, esta murga me puso la piel, me erizó, porque me hizo acordar el 84. Y dice él, Tito Bernardo le dice, ojo que en el 84 estábamos en dictadura. O sea, te erizaba la piel eso porque era contra una dictadura. Ahora estamos con un gobierno democrático, dice que a mí no me gusta, pero que votó la gente. Bueno, ese es el razonamiento, ese es un tema que debe entenderse claro, muy bien. Claro. Bueno, perdón, lo mismo las puteadas a los jinetes y el papelón que hizo este con la hija, que tuvo que salir a pedir disculpas. Sí, empezar a pedir disculpas porque se le puso pesado para obvio, él. ¿No? Pero voy a la misma actitud. La misma actitud. De la misma forma, Nacho, que hay uno que ve en redes, se van los pichis, se van. Sí, los pichis no por digo, no, en el sentido de los frente amplistas, claro, no, sí. O los zurdos, viste, o sea, esas expresiones despectivas intolerantes, claro, que no se van, que queda como un partido fuerte, pero que además conviven, viste, porque lo otro, seguramente estamos pasados de espacio, pero que es lo que vemos, viste, yo lo veo como periodista, yo que soy viejo en esto, ¿no? Y uno se junta, hay una convivencia hasta afectuosa entre dirigentes de todos los partidos. Yo lo veo desde siempre. En la dictadura, yo pensaba, esto capaz que es en dictadura porque hay un enemigo común, pero después lo seguí viendo, que se valoran, que se apoyan, gente dirigente, legisladores de todos los partidos, que trabajan juntos, sí, que trabajan buena muy onda. Bien, manteniendo diferencias, porque esa es la esencia de la democracia. Claro, la diferencia no se diluye. Claro. Vos tenés tu pensamiento. Sí, pero también hay discursos de muchos de esos políticos que fomentan la grieta, ¿no? Bueno, yo creo que ese Lucía es el... Lucía Topolansky se fue en el momento del discurso de la calle. Bueno, ayer Lucía Topolansky, yo lo vi, viste, en Canal 5, y dice, hay que tener mucho cuidado, ojo con los cambios de gobierno, medidas prontas de seguridad. ¿Eh? Lo dijo en Canal 5. ¿Cómo que dijo? Medidas prontas de seguridad. ¿Pero como que este gobierno iba a aplicar medidas? Que puede. Ojo, ojo con eso, dice. Bueno, pero poniendo un ejemplo a lo que hay que resistir. Vos decís, yo creo que ese no fue el mensaje. Mujica tuvo una actitud de vuelta. Uno dice, no, lo correcto no es para elogiar, es lo correcto. Pero es lo correcto. O sea, la verdad, yo cuando veía a Mujica hablando con Sanguinetti, en un tono, porque sus militantes ven esas imágenes, era en un tono conversando donde cada uno piensa distinto. Sí, pero hay diálogo, hay clave de diálogo. Y cuando lo impone al presidente y a la vicepresidenta, o sea, ¿y cómo se fue vestido, tratando de estar acorde a la ceremonia, a su forma, pero con respeto? O sea, no como Gerardo Núñez. Claro, o algún otro, viste, también que pensar que creer eso. Pero bueno, yo qué sé, si creen que eso es así, bueno, pero el tema es el discurso y el tono. Mujica tuvo una actitud republicana a la hora de investir los senadores. La cara no demostraba mucha alegría tampoco. Bueno, pero está bien, porque no tiene que estar alegre. Sí, está bien, o sea, claro, es lógico. Claro, porque si no sería hasta fingido. Tabaré Vázquez, vos después hablaste de eso, pero digo, pero la imagen recorrió el mundo. El gesto estuvo bien, mirá, estuvo perfecto. Yo lo que digo. Al otro día, Nacho, estuve reunido con inversores extranjeros donde hay mucha cautela, mucho. Y decían, esto a nivel de inversión es un valor. Seguro. O sea, es un valor para la gente que viene de otro país. Sí. Es un valor, esas imágenes que recorre, pues, aparte de la realidad americana. Ahora, pero mirá lo que estamos hablando ojo hoy. Con fomentar, más que grieta, el resentimiento. Porque los periodos son de 5 años. Uno cuando ve en algunos, cuando se ve que se ponen ejemplo en algunos países, la consigna no es aumentar salario, mejorar jubilaciones, crear puestos de trabajo. La consigna es que se vaya al gobierno. Y en los gobiernos, digo, lo que disfrutamos, más y esto lo disfrutamos los ciudadanos, que pueden ser de todas las opiniones, de todos los partidos, etcétera, es que Uruguay batió el récord de tiempo en democracia. Yo me acordaba de eso, sí, lo tuiteaba. La verdad es que lo había dicho. El mayor periodo de la historia del país de gobiernos consecutivos elegidos democráticamente. Desde 1830 para acá. Sin ser interrumpidos por dictadura. Ni quiebre institucional ninguno. Bueno. Entonces, eso es lo que... El objetivo de es que este gobierno gobierne bien, pero lo principal es que dentro de 5 años tengamos una transmisión de mando con un otro gobierno elegido por el pueblo. Totalmente. Bueno, Nelson, muchas gracias, brindemos por eso. Nos encontramos el jueves que viene, el cuarto secreto. Obviamente, y el domingo también vamos a estar con Pablo Fernández, como todos los domingos. A las 20, ¿no? A las 20 acá en Sarandí. Muy bien. Hasta entonces, y esta noche, a las 23 horas, Juega Nacional por Copa Libertadores. Munúa contra Bengochea. It starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not a... Una mañana más y el mundo sigue sin terminarse. Way to the end of the world. Esperemos a mañana a las 9 para volver a poner las cosas en su sitio.